¿Qué día es hoy? 25 de abril. ¿O te puedo hacer la sola casa? ¿Te puedo preparar los apuntes para afuera? Ah, sí. Yeah. Ahí no te la encargo mucho porque ando todo para ti. Ya. A ver. Bueno, las notas, como ustedes pudieron ver, ya están en el con un anuncio, ¿cierto? Porque después yo en su momento voy a subir el promedio final, perfecto, entonces de que no ande borrando ni corrigiendo notas, porque después se les va a provocar un enredo. Entonces, eso es básicamente el primer anuncio. ¿Ya? Lo segundo es que vamos a ver ahora la administración de la sociedad rural. Y fíjense que ya la sociedad rural la estamos matando, ¿eh? Así que, y de hecho ya separación de bienes está en la cápsula, y yo les dije para efectos solemnes, la separación de bienes va de baja, ¿cierto? Hay que estudiarla. Y el régimen de participación de las naciones, no sé si lo voy a tirar para cápsula. ¿Cómo se llama? Explicar en clase, solo a ver, la verdad que lo estoy analizando. Porque donde se le quiero dar un poquito más de relevancia a patrimonio reservado y donde se provoca el problema también es en la liquidación de la sociedad cultural. Entonces ahí es donde quiero hincarle el diente y dedicarle la clase a las cuestiones que efectivamente son las más complicadas. Entonces, vamos a comenzar con la idea o con las explicaciones, ¿cierto?, de sociedad cultural. Y toca ver ahora lo que dice relación con la administración de la sociedad. Voy a echar esta cosa acá. Y lo que dice relación entonces con. Lo que dice relación entonces con la administración de la sociedad cultural. ¿Ya? Y desde el punto de vista de la administración de la sociedad conyugal, fíjense lo que dice la diapositiva. Hay dos clases de administración. La administración ordinaria de la sociedad conyugal y la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. ¿Ya? ¡Ojo! ¿Cuál es la administración ordinaria? Es la que ustedes conocen y es la que efectivamente realiza el marido. ¿Ya? Por tanto, la administración ordinaria de la sociedad conyugal es la que obviamente le corresponde al marido. Y ya habíamos comentado de que en la administración ordinaria de la sociedad conyugal, ¿ya?, el marido administra todo. Y cuando estamos hablando de todo, administra los bienes sociales de la sociedad conyugal. O sea, administra el haber absoluto y el haber relativo, los bienes sociales. Administra su patrimonio propio y administra el patrimonio propio de la mujer. Ahora, ¿qué es lo único que no administra el marido? ¿Qué creen ustedes que no administra el marido? ¿Los bienes de los hijos? Fíjate que lo administra, pero no bajo la regla de la sociedad conyugal, sino que lo administra bajo la regla de la patria potestad, que otro estatuto jurídico. Ya en las clases anteriores habíamos dicho que hay dos grupos de bienes que el marido no administra, como administrador de la sociedad conyugal. Aquellos que designan antes del matrimonio, los... Va por ahí. Los que son excluidos de la administración y van a ser de administración de la mujer en virtud de una capitulación matrimonial. O sea, el artículo 167. ¿Ya? También no administra el marido los bienes del artículo 166, que están explicados en la cápsula, ni tampoco el marido administra el patrimonio reservado, porque esa es la gran gracia. El patrimonio reservado es administrado efectivamente por la mujer casada en sociedad conyugal. Entonces, fíjense lo siguiente. Tenemos por un lado la administración ordinaria, que es la que ejerce el marido. ¿Ya? Ahora, el marido administra los bienes sociales, y esto es una cuestión que se me quedó ya del semestre anterior, porque fíjense que hasta diciembre del año 2022, y por qué les digo diciembre del 2022, porque en esa época, en esa fecha, se eliminó o se modificó la edad legal para contraer matrimonio, ¿me entienden? Desde diciembre del 2022 la edad mínima son 18 años, ¿ya? Y ocurre de que cuando estábamos hablando del hombre hábil para contraer matrimonio, se distinguía entre un hombre de 16 a 18 y después de 18 en adelante. Cuando el marido tenía 18 para arriba, el marido administraba la sociedad conyugal. Y cuando el marido tenía entre 16 y 18, se aplicaba la regla de la administración extraordinaria en la sociedad conyugal. Y por tanto ahí la sociedad administraba un curador. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando él cumpliera 18. Esa regla ahora ya no se aplica, ¿me entiendes? Por tanto, el marido administra la sociedad conyugal y obviamente el marido tiene que tener 18 años. ¿Por qué? Porque si no tiene 18 años no puede contraer matrimonio. Así de simple, ¿cierto? Por tanto, eso hay que eliminarlo, pero en el apunte efectivamente no aparece. Así que ahí, en el apunte eso está totalmente actualizado, en la diápola que tiene Seda ahí. Fíjense lo siguiente, cuando el marido administra la sociedad conyugal, ¿ya? El marido administra, por tanto, como administración, administrador, y el marido no tiene que rendir cuenta de su gestión. El marido no rinde cuenta de la gestión en materia de administración de la sociedad conyugal, pero sí el hecho de que no rinda cuenta de su administración no significa que sea un marido totalmente irresponsable, porque el marido casado en régimen de sociedad conyugal también responde de culpa, pero solamente responde de culpa grave o dolo, de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto en el artículo 1748 de nuestro Código Civil. Por ello, el marido administra todo y el marido, la regla general, y esta cuestión es súper importante y por favor que no se le olvide, la regla general es que el marido administra y administra de forma libre, ¿ya? Excepción. ¿Cuáles son entonces las limitaciones que tiene el marido en la administración de la sociedad conyugal? Tiene dos grandes limitaciones. Las limitaciones establecidas por ley y las limitaciones establecidas de las capitulaciones matrimoniales. Esas son las únicas dos limitaciones que tiene el marido en cuanto a la administración ordinaria de la sociedad conyugal, ¿ya? Pero fíjense que nosotros hemos estado hablando de administración ordinaria, pero también hemos estado hablando un poquito de administración extraordinaria. Y esta cuestión, por favor, anótenla, y por favor, porque esta cuestión es importante, porque está el típico error que se comete. ¿Quién administra extraordinariamente la sociedad conyugal? La administración extraordinaria de la sociedad conyugal, por tanto, es aquella administración que se aplica cuando el marido no puede administrar ordinariamente. La administración extraordinaria le corresponde a un curador, ¿ya? Ahora, ¿quién puede ser curador del marido? Puede ser la mujer actuando como curadora del marido o un tercero actuando como curador del marido. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero desde ya lo tenemos. Entonces, por favor, para que tengan presente lo siguiente, la administración extraordinaria es la que ejerce un curador, ¿ya? Un curador que puede ser la mujer o un curador que puede ser un tercero, actuando como curador del marido, ¿me entienden? Por ello, la mujer cuando administra extraordinariamente no lo hace como mujer, lo hace como curador, lo hace asumiendo un cargo, ¿ya? ¿Por qué se lo digo? Porque en ocasiones no falta el compañero que a uno le va a preguntar, ¿quién administra extraordinariamente la sociedad conyugal? ¿La administra la mujer o un tercero? Y eso está mal, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque la administra un curador. Y ese curador puede ser la mujer actuando como curador del marido o un tercero actuando como curador del marido, ¿me entienden? Por eso decir mujer o tercero, eso está incorrecto, porque la administra un curador. ¿Se entiende? Volvamos entonces a la administración ordinaria de la sociedad conyugal. La administración ordinaria de la sociedad conyugal, en consecuencia, le corresponde al marido, ¿cierto? Le corresponde al marido, recuerden que esto, por favor, elimínenlo. No hay que distinguir entre el marido de 16 y 18, porque esto se aplicaba hasta diciembre del año pasado. Por tanto, el marido siempre tiene que tener 18 años, si no, no puede contraer matrimonio, ¿ya? El marido administra por regla general de forma libre y las únicas limitaciones que tiene el marido son aquellas limitaciones establecidas en la ley o en la capitulación matrimonial. Limitación establecida por la ley, vamos a ir viendo a continuación. Limitación establecida en capitulación matrimonial, artículo 167. O sea, ese pacto donde marido y mujer pactan, valga la redundancia, que la mujer va a poder administrar una suma periódica o va a poder administrar ciertos bienes de su haber propio. ¿Ya? Vamos a ver ahora cuáles son las limitaciones que tiene el marido en el ejercicio de la administración ordinaria de la sociedad conyugal. Y acá tenemos que abrir en nuestro código, ¿cierto? Y tenemos que citar el artículo 1749 del Código Civil. Y este artículo es importantísimo, importantísimo, importantísimo, para que ustedes efectivamente entiendan cómo el marido administra de forma ordinaria la sociedad conyugal. Por tanto, ¿cuáles son las limitaciones impuestas por ley? Y nos vamos a centrar en esas. El 1749 nos dice lo siguiente. Dice, El marido es el jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer, sujeto empero a las obligaciones y limitaciones que por el presente título se le imponen y las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales. Ahí están las dos limitaciones que habíamos conversado. Después dice, como administrador de la sociedad conyugal, el marido ejercerá los derechos de la mujer que siendo socia de una sociedad civil o comercial se casare, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 150. Por tanto, el marido también administra los derechos sociales que tiene la mujer casada en sociedad conyugal. No es que el marido la represente, no, sino que él administra sus derechos sociales, salvo que esos derechos sociales fueron parte del patrimonio reservado. Eso es lo que está diciendo el inciso segundo. Pero después el inciso tercero viene a demostrar o viene, por tanto, a establecer las verdaderas limitaciones. ¿Cuáles son entonces estas limitaciones? Primero, fíjense que el inciso tercero dice algo bien importante. Dice, y esta es como la típica limitación que uno conoce, ¿me entienden? Y que uno normalmente escucha en la práctica. Miren, el marido no podrá enajenar o grabar voluntariamente, ni prometer enajenar o grabar los bienes raíces sociales, ni los derechos hereditarios de la mujer, sin autorización de esta. Por tanto, primera limitación, miren. Limitación 1. El marido, por tanto, no puede enajenar. Por tanto, acá se refiere a transferencia de dominio. El marido no puede gravar. Ahí se refiere a constitución de derechos reales distintos del dominio. El marido no puede prometer, enajenar o gravar. ¿Qué cosa? Fíjense, bienes, raíces sociales, ni tampoco derechos hereditarios de la mujer, sin autorización. Por tanto, si el marido quiere, si yo, por ejemplo, casado en sociedad conyugal, casado con Susana, ¿me entienden? Quiero vender el departamento social a la Bárbara, yo voy a tener que comparecer como administrador de la sociedad conyugal, pero con autorización efectivamente de Susana. ¿Se entiende? Si yo quiero constituir una hipoteca en favor de la Bárbara, lo mismo, porque no es una enajenación, sino que es la constitución de un gravamen. ¿Se entiende? Si yo quiero constituir un derecho real de usufructo, si yo quiero constituir un derecho real de uso, si yo quiero constituir una servidumbre, ¿me entiende? Todo lo que... o prometer enajenar o gravar bienes raíces sociales o prometer enajenar o gravar los derechos hereditarios de la mujer, se requiere de autorización, por tanto, de ella. Ahora, ¿en qué momento se tiene que contar con la autorización de la mujer? La autorización de la mujer no se tiene que cumplir al momento de verificar la tradición, no. La autorización de la mujer tiene que otorgarse al momento de la celebración del contrato respectivo, ¿ya? Y eso es lo que corresponde a lo que nosotros conocimos en acto jurídico como formalidades habilitantes. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en acto jurídico de que hay ciertas formalidades habilitantes que nosotros normalmente las estudiamos a propósito de los incapaces relativos? La autorización del papá o la autorización o la representación para que el menor adulto comparezca. Pero ojo, en acto jurídico nosotros dijimos lo siguiente, a lo mejor puede que ni siquiera se acuerden. Yo le dije, ojo con la formalidad habilitante, porque el concepto de formalidad habilitante no necesariamente se vincula con los incapaces relativos. Tú puedes ser plenamente capaz y aún así eventualmente tú tienes que cumplir con formalidad habilitante. Aquí tenemos un caso, ¿me entiendes? Y también estudiamos el mandato. ¿Se acuerdan que el mandatario no puede comprar lo que le han ordenado vender, ni tampoco vender lo que le han ordenado comprar sin autorización del mandante? Ahí hay otra formalidad habilitante. Por tanto, en ese sentido, si el marido, por tanto, quiere enajenar o gravar bienes raíces sociales o prometer enajenar o grabar el derecho hereditario de la mujer, se requiere autorización de esta. Por tanto, fíjense, se refiere a contratos de compraventa, se refiere a contratos de donación, se refiere a constitución de gravámenes y se refiere a el contrato de promesa. Pero todo guardando relación con los bienes raíces sociales o los derechos hereditarios de la mujer. ¿Se va entendiendo? Por ello, la autorización tiene que constar en el título y no al tiempo de la enajenación. Por tanto, la autorización tiene que constar en el título y no cuando pega el modo. Eso es lo que tienen que tener presente. ¿Ya? estamos hablando en el 1749 de los bienes raíces sociales. Disculpe, cuando viene el título, es decir, al momento de la celebración del contrato. Claro, no al momento en que se verifica la tradición como modo adquirir. O sea, la compraventa tiene que estar la cláusula de exactamente, la ahí se tiene que contar con la autorización. ¿Me entienden? Y por otro lado, fíjense lo siguiente. Se refiere a los bienes raíces sociales. ¿Y qué es lo que ocurre si el marido, por ejemplo, necesita vender un bien propio de la mujer? Vamos a ir viendo que también se requiere, más que autorización, consentimiento de ella. ¿Y por qué no es así? ¿Por qué hablamos de consentimiento y no una simple autorización? Porque cuando estamos hablando de bienes propios de la mujer, el bien pertenece al dominio de ella. Y por tanto, ella es la que tiene que consentir en sacar el derecho a su patrimonio. ¿Se entiende? ¿Y qué lo ocurre en consecuencia? Cuando se quiere vender un bien raíz de la mujer, no se aplica el 1749. Sino que ahí aplicamos, vamos a ir viendo más adelante, el 1754, que es la misma lógica, pero otro estatuto jurídico. Y aquí viene entonces la pregunta del millón. Bueno, ¿y si el marido quiere vender un bien raíz perteneciente a su hogar propio, requiere o no requiere la autorización de la mujer? Y fíjense que la respuesta es negativa, porque el código finalmente regula limitaciones para enajenar o gravar, o prometer enajenar o gravar, bienes raíces de la mujer, bienes raíces sociales, bienes raíces de la mujer, pero nada dice respecto de bienes propios del marido. Y en ese sentido el marido no tiene ninguna limitación. Así que perfectamente el departamento que forma parte de su haber propio lo puede vender sin ninguna limitación. ¿Ya? Otra cuestión que también tienen que tener presente es lo siguiente. Este artículo 1749, en el inciso tercero que estamos estudiando, se refiere a enajenaciones voluntarias, no se refiere a las enajenaciones forzadas. Por tanto, si efectivamente le embargamos el departamento a Nelson porque le debe 20 millones de pesos a la Bárbara, ¿me entienden? Y obviamente el embargo y la posterior adjudicación es una venta forzada, ¿cierto? Y si Nelson está casado con la Fabiola, no, el juez no va a tener que pedirle autorización a la Fabiola para vender ese bien, ¿me entienden? Sino que simplemente vende. Esa es una limitación para las ventas o enajenaciones o promesas voluntarias, para reforzarnos. ¿Se entiende? Y por otro lado, recuerden lo siguiente. Las cosas del derecho se deshacen de la misma forma como se hacen. Tres puntitos por regla general, porque no es tan así la cuestión. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, fíjense lo siguiente. Recuerden que cuando nosotros estudiamos obligaciones, nosotros estudiamos el modo de extinguir la obligación, resiliación. ¿Se acuerdan o no? La resiliación o mutuo disenso. ¿En qué consistía la resiliación? Devolver la cosa. Un poquito más pulido, por favor, Nelson. A ver si es que te acordáis, pero va por ahí. ¿En qué consistía la resiliación? Dejar sin efecto. ¿Qué cosa? El acuerdo o el contrato. Y en consecuencia, ¿qué ocurre con las obligaciones? Se extingue, porque obviamente, así como tú celebraste un contrato, antes de que las obligaciones se cumplan, tú perfectamente entonces puedes acordar dejarlas sin efecto. Y por tanto, la resiliación regulada por el Código Civil requiere, por tanto, de la existencia de obligaciones pendientes, ¿ya? Bajo esa lógica, entonces, la jurisprudencia ha dicho lo siguiente. ¿Y qué es lo que ocurre si el marido, autorizado por la mujer, celebra un contrato compraventa que recae sobre un bien raíz social y antes que se cumplan las obligaciones, pacta con su comprador dejar sin efecto el contrato? ¿Me entiendes? ¿Requerirá el marido de autorización de la mujer para resiliar? ¿Me entiendes? Porque fíjense que en 1749 se refiere a la celebración del contrato, pero no se refiere a la resiliación. Yo digo que no, porque tampoco está mencionado en el 1749. Es que yo concuerdo contigo, porque resulta que además las limitaciones son siempre interpretación restrictiva, y se refiere a la enajenación o el gravamen, ¿se entiende? Y en consecuencia no se requiere la autorización, más aún cuando la resiliación es un acto consensual. Pero fíjense que la jurisprudencia ha dicho lo contrario. Ahí dice, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Y por tanto, así como se requiere de autorización para celebrar un contrato, también se requiere de autorización para resiliarlo. Así que en ese sentido la jurisprudencia ha dicho, apliquemos el principio de que las cosas en derecho se deshacen de la misma forma como se hacen en todo su esplendor, aunque el código no diga nada. Y fíjate que para resiliar, la jurisprudencia dijo, también requiere autorización de la mujer. Ahora, ya entonces vimos que en 1749 el inciso tercero se refiere a enajenación, gravámenes de bienes raíces sociales. Se refiere también a la promesa de enajenación de un bien raíz social o promesa de enajenación de los derechos hereditarios de la mujer. ¿Se va entendiendo? Vamos entonces a otra situación. Por tanto, inciso cuarto, dice, no podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735. Por tanto, para celebrar una donación, también requiere autorización de la mujer, salvo que sea una donación de poca monta, de acuerdo al artículo 1735. Y el 1735 dice lo siguiente. Dice, el cónyuge que administra la sociedad podrá hacer donaciones de bienes sociales si fueren de poca monta, atendida la fuerza del haber social. Por tanto, si va a tu casa un Boy Scout y dice, ¿sabéis que estamos con una colecta por el temporal que ha ocurrido en la octava región, ¿ya? Y resulta que necesito, por favor, si me pueden regalar un kilo de arroz, ¿ya? Tú obviamente le vas a entregar el kilo de arroz y jurídicamente es un contrato de donación, ¿me entiendes? Jurídicamente un contrato de donación. Y de acuerdo al artículo 1749 dice, pero para donar se requiere autorización de la mujer. Efectivamente, esa es la regla general, pero salvo que la donación sea de poca monta. Es que ahí está el tema, porque el código no da un monto, pero da un contexto. Se entiende poca monta atendida a la fuerza de la red social. Por tanto, si estamos hablando de una familia que vive con lo mínimo, ¿ya? Con el sueldo mínimo, ya, que done sin meterme en el bolsillo a nadie, ¿me entienden? Pero por ejemplo, que done un manjar, que done una mermelada, va a ser efectivamente una donación de poca monta, ¿ya? Pero si efectivamente le pedimos que done un televisor, ahí la cuestión ya cambia. ¿Se va entendiendo? Pero no va a ser lo mismo si nosotros, por ejemplo, vamos a pedir donación a la comuna de la Dehesa. ¿Se va entendiendo? Que ahí efectivamente, a lo mejor se pueden donar un hervidor eléctrico. Ahí eventualmente pueden donar un horno eléctrico. Y atendía, por tanto, la fuerza del saber social, esa donación podría ser poca monta para ellos, pero no de poca monta para el primer ejemplo. ¿Profe? Y eso hay que ir viéndolo caso a caso. Profe, me surge una pregunta con respecto a... ¿Qué pregunta es? He visto casos de personas que pertenecen a cierto carácter religioso, ¿sí? Y realizan el diezmo o algo así, donde regalan el 10% del sueldo o entregan el 10% del sueldo. ¿Eso debería estar sujeto a una autorización? Técnicamente sí, al igual que la puerta de la Teletón. Técnicamente sí. Pero ahí la verdad que eso es como que escapa de la normativa, ¿cachai? Uh-huh. Pero técnicamente, si nosotros vemos la Teletón, ¿ya? Y llega, por ejemplo, no sé, la familia tanto, dice, yo me voy a rajar de mi propio patrimonio con 500 millones de pesos, técnicamente se requiere autorización de la mujer, porque es una donación de bienes sociales. Salvo que obviamente hablemos de patrimonio propio, ¿me entiendes? Pero técnicamente sí, ¿ya? Ahora, fíjense lo siguiente, que en materia de donación, por tanto, no se puede disponer por acto entre vivos a título gratuito de un bien social, ¿ya? Pero nosotros habíamos dicho lo siguiente, por regla general, la administración del marido de forma libre y las limitaciones que tiene son las establecidas en la ley y la capitulación matrimonial, ¿ya? Si nosotros vemos, el 1749 normalmente se refiere a limitaciones respecto a bienes raíces. Pero en materia de donación es un poquito más amplio. Porque fíjense que en el primer caso hablamos de bienes raíces sociales. Este que estudiamos anteriormente. Pero en el segundo caso hablamos de donación de bienes sociales. Sin distinguir si es mueble o inmueble. ¿Me entienden? Por tanto, para celebrar una donación, da lo mismo si estamos hablando del auto o estamos hablando del departamento. Se requiere, por tanto, autorización de la mujer. En cambio, si el marido quiere vender el televisor que pertenece a la sociedad conyugal, no tiene ninguna limitación, porque la enajenación se refiere a bienes raíces sociales. ¿Me entiendes? No se refiere a los bienes muebles sociales. ¿Se va entendiendo? Pero en materia de donación habla de los bienes sociales, sin distinguir si es mueble o inmueble. ¿Se va entendiendo? En el primer caso habla de bienes raíces, en el segundo habla de bienes, sin distinción. ¿Se entiende, estimados? ¿Te quedó más clarito, Nelson? Sí, sí, sí. Perfecto. Después fíjense lo siguiente. Ni dar en arriendo o ceder la tenencia, por tanto, comodato, ¿ya? De los bienes raíces sociales urbanos por más de 5, ni los rústicos por más de 8, incluidas las prórrogas que hubiere pactado el marido. Entonces, fíjense, otra limitación. Otra limitación. Contrato de arrendamiento o contrato de comodato. Oneroso o gratuito. ¿Me entienden? Aquí hay que distinguir. Bien urbano, bien rústico. ¿Qué es un bien urbano y un bien rústico? Depende de la zona en la que está ubicado. Efectivamente, ¿cierto? Por tanto, ¿un bien urbano es sinónimo de un bien rural? No. No, efectivamente. Porque ¿qué tiende la ruralidad? Creo que va de la capacidad de personas que hay en un lugar. No, atiende a otra cosa. La destinación. Y va todo tan bien hasta que todo se derrumbó. La destinación. ¿Cuál es la destinación de los bienes rústicos? Ciudad rural. La agronomía, esas cosas. Agrícola, forestal o ganadero. Claro. Esa es. Pero bien, independiente de si está en el radio urbano o no. Por tanto, efectivamente, lo urbano o lo rural atiende a un criterio geográfico. Lo rústico o no rústico atiende a un criterio funcional. Bien, Nelson. ¿Ya? Y bien, Fay ahí también. Entonces, miren, desde el punto de vista de los bienes raíces urbanos y rústicos hay que hacer una distinción. Si el arriendo o el comodato es, en el caso del bien urbano, es de 0 hasta 5 años, el marido puede arrendar sin ninguna limitación. Todo lo que supere los 5, y en el caso de los rústicos, todo lo que supere los 8, requiere, por tanto, de autorización de la mujer. Por tanto, si el marido quiere arrendar este bien raíz urbano por un año, no requiere autorización. Si quiere arrendarlo por 7 años, requiere autorización. ¿Me entienden? Pero fíjense lo siguiente, que el código dice incluyendo las prórrogas. Por tanto, si nosotros estamos hablando de un contrato de arrendamiento a un año prorrogable, por los primeros 5 años no se requiere autorización de la mujer. Pero ya cuando se renueve para el año 6, ahí ya tiene que intervenir la autorización de esta. O sea, pudiese establecer la aceleración de un contrato de 2 años prorrogable. Pero claro, al quinto más uno ya... Exactamente, ahí tiene que intervenir la mujer con la autorización. ¿Ya? Pero fíjense que el código tiene un tema, porque el código dice, ni dar en arriendo o ceder la tenencia de los bienes urbanos por más de 5, ni los rústicos por más de 8, incluía las prórrogas que hubiere pactado el marido. Por tanto, de 0 a 5 y de 0 a 8 no hay problema. Pero todo lo que supere los 5 o todo lo que supere los 8, ya sea porque lo fijaste así o ya sea por prórroga, requiere autorización. ¿Ya? Pero fíjense que hay un tema que no está solucionado. ¿Y qué es lo que ocurre si el marido con el tercero celebran un contrato a plazo fijo urbano por 4 años? ¿Me entienden? Contrato a plazo fijo por 4 años. ¿Ya? Terminó el contrato, por ejemplo, el día de hoy. Y mañana van a la notaría y celebran otro contrato de arrendamiento a plazo fijo por 4 años. Ahí hay 8 años, ¿se entiende? Pero jurídicamente ahí no se requiere autorización de la mujer. Porque no hace otro contrato. Efectivamente, porque no es una prórroga. Efectivamente, no es una prórroga, sino que técnicamente es otro contrato, aunque sea entre las mismas partes, aunque sea por la misma renta y aunque sea por el mismo objeto. Pero jurídicamente otro contrato. Aquí habla de prórrogas, o cuando tú lo pactaste superando los 5 o los 8. Efectivamente. ¿Se va entendiendo? O sea, que puede hacer, por ejemplo... Es un fraude de la ley, ¿por dónde lo vi? Claro, sí. Porque, o sea, mi galacho, pero... es que se le ocurrió, porque puede hacerlo a los 4 años y medio, y igual, va a contar. Efectivamente, y fíjate que ahí esto es interpretación restrictiva, si son limitaciones. Y el código habla de prórrogas, y quiero que ocurre si son varios contratos a plazo fijo, son distintos instrumentos. De ahí, la verdad que no hay ninguna limitación. ¿Empieza a correr de nuevo el plazo? Es que es un nuevo contrato, claro. ¿Y así podríamos estar indefinidamente? Mala fe por donde lo mire. Pero resulta de que aquí, efectivamente... Porque la mujer finalmente jamás podría intervenir y que pasa estar como separado, pero separado como de hecho y no han regularizado todo eso. No se requeriría autorización. Claro, ella no podría intervenir nunca. Efectivamente. Ahora, fraude a la ley por donde tú lo mires, ¿me entiendes? O sea, acto que sea el feo, sea el feo. Pero jurídicamente es totalmente lícito. Esa es la gracia, o sea, no le digo que es lo bonito, ¿entiendes? Pero esa es la, esa es lo, eso es lo que ocurre con el fraude de la ley. O sea, tú, con el fin de evitar una limitación, realizas, por tanto, otro acto que es ilícito. Y al final lo que haces tú es bypassear la limitación con esto. ¿Me entienden? Ahora miren, ojo con esta cuestión como está descrita. Ojo. Si el marido se constituye aval, codudor solidario, fiador, u otorga cualquier otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros, por tanto, cuando el marido quiere ser aval, fiador, codeudor, o constituir una otra caución en favor de un tercero, solo obligará sus bienes propios. Por tanto, para obligar los bienes sociales requiere de autorización de la mujer. ¿Se entiende? Por ello, si el marido quiere ser fiador, aval, codeudor u otorgar una caución en favor de un tercero, no hay ningún problema, puede hacerlo. Pero los únicos bienes que puede perseguir el acreedor son los bienes propios del marido. Para obligar los bienes sociales se requiere la autorización de la mujer. ¿Se va entendiendo? Ojo con ese detalle, de acuerdo entonces a lo que dice el artículo, el artículo 1749, inciso sexto, porque dice, en los casos que se refiere al inciso anterior, para obligar los bienes sociales necesitará la autorización de la mujer. Entonces, fíjense, por tanto, de acuerdo al artículo 1749 que nosotros estamos estudiando, casi todo se refiere a limitaciones que recaen sobre bienes raíces, por un criterio súper romano, por un criterio de que para el romano, ¿me entienden?, el bien raíz es el bien más preciado que uno puede tener en su patrimonio. Aunque al día de hoy ustedes saben que hay cosas muebles que pueden costar más que un bien raíz, ¿cierto? Pero técnicamente, entonces, en el derecho romano clásico, obviamente no había nada más valioso dentro del patrimonio que eran los bienes raíces que tú tenías. Por eso esas limitaciones. En consecuencia, practiquemos un poquito. A ver, Bárbara, ¿se requiere por tanto autorización de la mujer, ya, para donar un departamento? Sí. Ya, perfecto. Nelson, ¿se requiere autorización de la mujer para vender un auto? No. No, efectivamente, porque no está en la limitación, ¿cierto? Tercera pregunta. ¿Se requiere, por tanto, autorización, entonces, por ejemplo, del marido, autorización, perdón, de la mujer, para donar un microondas? Depende del ingreso. Hay que distinguir. Y hay que distinguir si efectivamente estamos hablando de la donación de poca monta o no, ¿cierto? ¿Se requiere autorización entonces de la mujer para que yo me obligue en el futuro a celebrar un contrato de compraventa que recae sobre un bien raíz social? Sí. Sí, porque estamos hablando de la promesa, ¿cierto? ¿Se requiere autorización de la mujer para celebrar un contrato de arrendamiento sobre un bien raíz urbano? Hay que distinguir la duración del contrato, ¿cierto? Si es sobre los 5 o no, ¿cierto? Por otro lado, ¿se requiere autorización de la mujer para renunciar a una acción de cobro de una obligación de hacer? A ver. ¿Puedes repetir? Sí, obvio. ¿Se requiere la autorización de la mujer para renunciar a una acción de cobro de una obligación de hacer? No, porque es mueble. Exactamente, porque los hechos que se deben se reputan mueble y por tanto la acción tiene el carácter de mueble, por tanto la respuesta es negativa. A ver. Acuérdese de eso en la prueba. A ver, otra pregunta. ¿Se requiere autorización de la mujer para vender el 30% del derecho a dominio que recae sobre los bienes raíz social? Sí. ¿Te escucho? Porque el derecho adquiere el carácter de inmueble, ¿cierto? Exactamente, porque los derechos se reputan mueble e inmueble después de los objetos sobre los cuales recaen. Por tanto, ese 30% de mueble, inmueble, inmueble, recae sobre un bien social, ¿no? Sí. Sí, por tanto, se requiere autorización de la mujer. Por eso, fíjense, ya sea que tú vendas el 1% o ya sea que tú vendas todo, se requiere autorización de la mujer si efectivamente es un bien raíz social, ¿cierto? Ahora, miren, ¿El marido requiere autorización de la mujer para celebrar un contrato de hipoteca para garantizar una deuda en favor de Bárbara? Sí, porque está grabando, ¿no? ¿Grabando qué? El bien raíz. Ah, el bien raíz social, pues, sí. Efectivamente. Y ahí, efectivamente, no estamos hablando de imaginación, sino que estamos hablando de constitución de gravamen. Segunda pregunta. ¿El marido requiere autorización de la mujer para celebrar un contrato de prenda que recae sobre un auto que pertenece a la sociedad conyugal? No debería, porque como es bien inmueble. Y para garantizar una deuda a favor de Bárbara. Yo creo que sí, porque tiene significación monetaria. ¿Se puede complicar con su patrimonio propio? No sé, digamos ustedes, ¿sí o no? ¿Se puede o no se...? Por ejemplo, el marido puede, necesita autorización de la mujer. Mire, el marido quiere otorgar una prenda para que recae sobre un auto para garantizar una deuda de Bárbara, que la Bárbara es un tercero. ¿Me entiendes? Hay que decidir si el bien del... No, si el bien es social. El auto pertenece a la sociedad social. Sí, necesita autorización. ¿Por qué? Pero el mueble... Porque el mueble, dices tú. Por tanto, ¿requiere o no requiere autorización? Yo diría que no. No, requiere autorización porque es mueble y por tanto porque el inciso tercero habla de enajenación o grabar en el bien raíces sociales. Sí. Ya, ese ahí tenemos un fundamento. Bárbara, ¿qué opinas tú? Tú parece que algo querías decir, pero no le he dado la vuelta de eso. Estoy pensando en lo social. Yo pensaba que sí, necesita autorización. ¿Y por qué? No sé. No, porque dice bien raíz social, que necesita autorización para bien raíz social. A ver, ¿y para derecho de la vida? ¿Eso van a los bienes muertos? La respuesta es... Dice, pero la obligada de los bienes de la sociedad requería de la autorización de la mujer. Sí, pero respecto a qué bienes. Raíces. Y aquí estamos hablando de cosas muebles. Y la respuesta, por tanto, sería... No. Sí. Sí, la respuesta sería sí. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque no ven el código. ¿Me entiendes? Porque miren lo que dice el código. Dice, si el marido se constituye aval, codeudor solidario, fiador... u otorga cualquier otra caución. ¿Y qué es lo que son las cauciones? Son garantías. ¿Cuáles son las cauciones? La fianza, la prenda y la hipoteca. U otorga otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros, solo obligará sus bienes propios. Y para obligar los bienes sociales, requiere autorización de la mujer. Entonces, cuando dice otra caución, no puede ser la hipoteca, porque la hipoteca está en el inciso tercero. La otra caución que queda no puede ser la fianza, porque ya está nombrada. Y la única la otra caución que queda es la hipoteca. O sea, es la prenda. Por tanto, fíjense, en consecuencia. Pero perdí. Es que dice caución. Mira, ¿dónde dice otra caución? Claro, que es como lo mismo, porque grabar, pero el inciso tercero es grabar de bien a raíces sociales, y estamos trabajando con un auto. Por tanto, no voy a aplicar el inciso tercero. Exactamente. Pero miren, aquí viene el otro tema. ¿Pero por qué? Continúa la explicación. Pero miren, aquí viene el tema. Segunda pregunta, ¿el marido requiere autorización de la mujer? ¿Ya? El marido requiere autorización de la mujer para constituir una prenda que recae sobre un auto perteneciente a la sociedad conyugal, pero para garantizar una deuda social. Fíjense que hay que ampliar la casa, que resulta de que pidieron 15 millones de pesos y lo garantizaron con una prenda. ¿El marido requiere autorización de la mujer o no? El último inciso habla específicamente con respecto a terceros. Efectivamente, y por tanto, si la deuda es social, no podemos aplicar ese inciso porque se refiere a cauciones establecidas en favor de terceros. Y aquí estamos hablando de cauciones establecidas en favor de la sociedad conyugal. Por tanto, ahí no requiere autorización. Efectivamente. Profe, pero el siguiente dice que se refiere al inciso anterior para obligar los bienes sociales. Sí, pues. Necesitará la autorización. Porque si el marido no cuenta con autorización, obliga solamente los bienes propios. Esos son los bienes que puede perseguir el acreedor. O sea, esa era la respuesta a la pregunta anterior que hizo. Eso es. Entonces, por eso hay que tener ojo con ese inciso que normalmente como que se deja botado. Ahora, Sigamos avanzando. Ahora, ya habíamos dicho que la mujer tiene que otorgar autorización, ¿cierto? ¿Cómo la mujer otorga el consentimiento? Y más que el consentimiento, ¿cómo la mujer otorga la autorización? ¿Me entienden? Fíjense que el mismo código en el 1749 te da todas las soluciones. Y te dice, la autorización de la mujer deberá ser específica. ¿Qué es lo que quiere decir que sea específica? Tiene que señalar con claridad cuál es el contrato que está autorizando y cuál es el bien que efectivamente va a recaer, sobre qué bien va a recaer efectivamente el contrato. Por eso, cuando Bárbara, por ejemplo, casada en régimen de sociedad conyugal, quiere autorizar al marido, va a decir, autorizo expresamente a Brad Pitt, ¿me entienden? Ya, para que se eleve un contrato de compraventa, ¿me entienden? Con Nelson Hermosilla y que recae sobre un departamento ubicado en calle Tanto, ¿me entienden? De la comuna Tanto. En la práctica, normalmente, ¿cómo se otorga la autorización? Se celebra el contrato de compraventa, indica cuáles son las partes contratantes, se indica cuál es el precio, se indica cuál es el inmueble, y en una cláusula comparece la Bárbara. Y la cláusula que normalmente se redacta es la siguiente, que por este acto, Bárbara Ojeda viene a declarar que conoce en cada una de sus partes el contrato respectivo y en consecuencia autoriza a su marido para celebrar el contrato en la forma y condiciones citadas en este instrumento. Para no hacer una cuestión así tan rimbombante que autoriza a mi marido para celebrar este contrato, ¿me entienden? Sino que simplemente declara que conoce el contrato, reconoce el contenido y por tanto viene autorizando en los términos del 1749. ¿Ya? Por tanto, no hay una fórmula sacramental. Lo importante es que quede claro que la mujer otorga la autorización. ¿Me entienden? Ahora, fíjense lo siguiente. ¿En qué momento la mujer puede otorgar el consentimiento? O la autorización, mejor dicho, la autorización. ¿La mujer puede otorgar la autorización antes de la celebración del contrato o en el momento de la celebración del contrato? ¿Ya? No puede otorgarlo de forma posterior. ¿Y por qué no puede otorgarlo de forma posterior? Porque ya no sería autorización, sino que sería simplemente confirmación del acto nulo, sino que simplemente sería una ratificación que implica la renuncia a la acción de nulidad relativa. ¿Se va entendiendo? Por tanto, para hablar de la autorización tiene que ser antes o en el acto, pero no puede ser después. Y la mujer puede tocar la autorización de forma personal o a través de un mandatario. No hay ningún problema también que la mujer pueda otorgarlo entonces de esa forma. Pero desde el punto de vista de la forma, fíjense que la autorización puede ser por escrito, y fíjense cómo está redactada la norma, por escrito o escritura pública si el acto exigiere dicha solemnidad. Entonces miren, la autorización de la mujer deberá ser específica y otorgada por escrito o por escritura pública si el acto exigiere esa solemnidad. Por tanto, en consecuencia, si la mujer quiere autorizar a su marido para celebrar un contrato compraventa que recae sobre un bien raíz social, ¿la autorización podrá ser otorgada en una hoja de cuaderno? No. No, ¿por qué? Porque debe ser solemne, debe cumplir cierta... ¿Y por qué? Porque lo dice la ley. Es que no lo dice. Pero está bien. ¿Pero por qué tú puedes llegar a su conclusión? Tampoco. Porque fíjense, yo acabo de... Dice otorgada por escrito o por escritura pública. Si el acto exigiera dicha solemnidad. Por tanto, si la mujer quiere otorgar una autorización al marido para celebrar un contrato de compraventa que recae sobre un bien raíz social, ¿puedo otorgar una hoja de cuaderno? No. No, ¿por qué? Porque es un bien inmueble, porque los bienes raíces, para poder que la venta o la compraventa sea válida, debe ser esto por escritura pública. Exactamente, porque como el contrato a autorizar requiere el otorgamiento de escritura pública, la autorización requiere ser otorgada por escritura pública. Bien, y si la mujer, quiere autorizar al marido para celebrar un contrato de arrendamiento por 15 años respecto a un bien urbano, ¿la autorización podrá ser otorgada en una hoja de cuaderno? ¿De un bien urbano? ¿Podrá ser otorgada en una hoja de cuaderno? Sí, porque no requiere la solemnidad. ¿Porque el contrato de arrendamiento es consensual, real o solemne? Es consensual. Efectivamente, y por tanto, como es consensual, igual simplemente tiene que otorgarlo por escrito, pero no por escritura pública. ¿Por qué? Porque el acto autorizado es consensual. ¿Y en el caso en que se hiciera el arrendamiento bajo notario? Es que resulta que, ojo, Nelson, que cuando tú lo celebras ante notario no es una formalidad por vía de solemnidad, sino que simplemente es para aprobar la existencia que entre ellos se celebró. No es escritura pública. Salvo que estemos hablando del arrendamiento de bienes raíces rústicos, que se requiere escritura pública o instrumento que autorizado. Y ahí el arrendamiento de bienes raíces rústicos, perdón, se requiere entonces de solemnidad. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Eso es lo que quiere decir el código por escrito, escritura pública, si el acto exigiera dicha solemnidad. Pero también el código dice que puede existir una autorización tácita, porque el código dice, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo. Por tanto, imagínense, el contrato de arrendamiento es consensual, ¿ya? Resulta de que llega Bárbara con su marido y el marido dice, va con esta persona que quiere arrendar, y acuerda, efectivamente, arrendar por más de 5 años un bien raíz urbano. Y la Bárbara lo va acompañando. ¿Y qué es lo que hace? La Bárbara es la que le presenta el inmueble. Es la que con quien pacta la renta de arrendamiento. ¿Se entiende? E incluso es ella quien le otorga la llave. En ese sentido, no es necesario que la autorización la otorgue por escrito. ¿Por qué? Porque intervino expresa o directamente en la celebración del contrato. Por tanto, como tú le entregas la llave, como tú le estás presentando la cuestión, ¿me entiendes? Como obviamente están negociando, se entiende tácitamente que tú estás otorgando la autorización a tu marido. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir entonces nuestro Código Civil. Y después dice, podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste por escrito o escritura pública según el caso, nuevamente. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Pero, o sea, ¿por qué no regula así el código? Por ejemplo, dice eso de la autorización tácita o expresa en el minuto. ¿Qué problemática se podría surgir? La nulidad del contrato. La nulidad del contrato. ¿Y si fue expresa o tácita, cómo lo probamos? Ahí tú, por cualquier modo lo probamos. Tendría que ser testigo. Exactamente. No hay ningún problema desde el punto de vista de la autorización anterior otorgada por escrito o escritura pública. ¿Entiendes? Porque acompañan el instrumento. Pero en la tácita, ahí tienes que probarlo por cualquier instrumento. Que buscamos testigo lo hagan, o que confiesen. Ya. Pero. No, pero en el caso que la mujer diga no. Es que por eso, si no hay testigo, ahí es complicado. De ahí donde yo normalmente digo. De ahí donde yo normalmente digo que el consensualismo es muy bonito. Es muy bonito para que las relaciones jurídicas nazcan de forma rápida. Pero tiene el gran problema que es la probanza. ¿Me entiendes? Que es la prueba efectivamente de la existencia de la obligación. Entonces, miren, fíjense lo siguiente. Por tanto, miren el tema. Tenemos el siguiente caso. El marido de Bárbara recibe una llamada telefónica donde efectivamente le ofrecen 150 millones de pesos por el departamento que vale 50. Esto es sin perjuicio de la lesión enorme y todas estas cuestiones, ¿ya? Entonces, fíjense, le dice la persona que lo llama, le dice, ¿sabéis qué? Este departamento me gusta, vale 50 millones de pesos, pero me gusta tanto que te ofrezco 150 millones de pesos al contado y te lo compro. El bien pertenece a la sociedad conyugal, ¿se entiende? Requiere el marido autorización de Bárbara para celebrar válidamente ese contrato. Si el bien es raíz y es social, sí, ¿cierto? Concurre el marido y le dice a la Bárbara, Bárbara, necesito tu autorización porque estamos obviamente recibiendo una oferta que es rechazable, si estamos recibiendo el más del doble del valor, ¿se entiende? Y la Bárbara dice no. ¿Me entiendes? Porque fíjense, así como puedo autorizar, la Bárbara se puede negar. Y resulta que la Bárbara dice que no. Entonces, fíjense que el mismo 1749 establece un sistema donde la voluntad de la mujer puede ser suplida por el juez. Y ojo, no es el juez de familia, es el juez civil. Y fíjense que ¿cuándo se puede suplir la voluntad de la mujer? Y el código dice, la autorización a que se refiere el presente artículo podrá ser suplida por el juez previa audiencia a la que será citada la mujer si ésta la negare sin justo motivo. Por tanto, si la Bárbara dice no porque no lo va, ¿me entiendes? El marido perfectamente puede concurrir ante el juez civil ¿Y por qué no entra el juez de familia? Porque la ley de tribunales de familia no le concede competencia para esta materia. No aparece en el listado. Por tanto, tenemos que recurrir al juez civil. El juez tiene que citar a la mujer a una audiencia y le va a decir, a ver, Bárbara, ¿por qué efectivamente no quiere otorgar la autorización? Y en virtud de lo que la Bárbara expone, el juez decide, ¿la Bárbara tiene razón? O la Bárbara no tiene razón y por tanto autoriza al marido el juez. Por tanto, ahí tenemos que ver cuál es el motivo. Porque eventualmente a lo mejor tú puedes tener un motivo plausible. Puedes decir, es que ¿sabes qué? Lo que ocurre es que este bien raíz nos costó tanto, ¿ya? Nos costó tanto que la verdad que ahora no tenemos dónde vivir y vamos a tener que empezar a arrendar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Los 150 millones se van a ir por un saco roto. Y nos vamos a quedar sin clase y va a llegar un par de años que nos vamos a quedar sin plata. Chuta, no deja de ser ese motivo, ¿me entiendes? Y ahí el juez puede decidir, ¿tiene razón o no tiene razón? Porque también puede decir, no, es que no me gusta porque me cae mal el comprador. Ya, y obviamente, ahí el juez va subiendo. Pero previa audiencia a la que será citada la mujer. ¿Se entiende? Pero también dice lo siguiente. Podrá sí mismo ser suplida por el juez en caso de algún impedimento a la mujer. Porque puede ser que la Bárbara sea demente o se encuentre en ausencia real o aparente o tenga otro motivo, pero con la siguiente condición, que de la demora se siguiere perjuicio. Por tanto, si la Bárbara cayó en demencia, si la Bárbara está ausente y por tanto no hay nadie que la represente, también podemos suplir la autorización de la mujer cuando de la demora de la celebración del contrato se sigue perjuicio. ¿Se va entendiendo? Ahí, obviamente, no hay que citarla, sino que hay que simplemente indicar que la mujer tiene un impedimento y que la demora se sigue perjuicio. ¿Cuándo la mujer se cita? Cuando se niega sin justo motivo. Pero cuando la mujer es demente o se encuentra en ausencia real o aparente, ahí simplemente se le pide autorización al juez. ¿Se va entendiendo? Pero con la condición de que de la demora se sigue perjuicio. ¿Se va entendiendo? Pero después el código dice, ya, pero ¿existe algún caso donde no se puede suplir la voluntad de la mujer? Sí, en uno. Y miren lo que dice en el inciso final, en la parte final. Pero no podrá suplirse dicha autorización si la mujer se opusiere a la donación de los bienes sociales. Ahí sí que no. Porque en materia de donación, si la mujer dice no, ahí sí que nosotros no podemos suplir la voluntad. Por tanto, nosotros podemos suplir la voluntad respecto de actos onerosos. ¿Me entienden? Salvo el acto gratuito denominado como dado. ¿Me entienden? Pero en materia de la autorización para un contrato de donación, cuando se requiere autorización de la mujer, si la mujer se niega, hay nada que hacer. No se puede suplir la voluntad por el juez. ¿Se entiende, estimados? Profe, me quedó una duda. A ver. Mencionó el contrato de promesa, que también habría que manifestar la voluntad de la mujer. En orden a, fíjate, a otorgar, a en orden a autorizar la promesa. Por tanto, ahí jurídicamente se van a requerir de dos autorizaciones. Una para la promesa y en su momento una para la compraventa. Y en ambos casos, y en el caso de la promesa, tiene que ser por escritura pública, porque la promesa... No, por escrito, porque la promesa debe contar por escrito. Uh-huh. Y después la autorización de la mujer, en la segunda autorización, tiene que constar por escritura pública. Por tanto, ahí, como promesa y contrato definitivo son dos contratos distintos, se requieren de dos autorizaciones. Efectivamente. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Se va entendiendo? ¿Está muy difícil la administración? Porque es esto administración. Es un artículo y fíjense que no es nada más que esto. Por tanto, todo lo que escapa en 1749 consiste en una administración libre del marido. Ahora miren. Profe, ¿a qué se refiere el 1754 cuando habla del consentimiento por parte del juez cuando la mujer se hallara imposibilitada? Por eso, es que resulta, ahí básicamente ahí se refiere a bienes propios de la mujer. Es la misma regla que estudiamos, pero respecto a los bienes propios de la mujer. El 1749 se refiere a los bienes raíces sociales. Y el 1754 se refiere a los bienes propios de la mujer. Pero es la misma operativa. Lo mismo. Después lo vamos a ir viendo más adelante. Miren, sanción. ¿Cuál es la gran sanción si la mujer no retorna autorización al marido? Las sanciones pueden ser dos. No hay elección, ¿me entiendes? Pero pueden ser dos. El 1757 establece que la sanción puede ser o la nulidad relativa, 1757, o la nulidad relativa, o eventualmente la inoponibilidad. Fíjense, ¿cuándo aplicamos la inoponibilidad? En dos casos. en el caso del arrendamiento o la tenencia que supera los 5 u 8 años, o cuando el marido se constituye aval o fiador o codeudor sin autorización de la mujer. En esos dos casos la sanción es la inoponibilidad. Estamos siempre hablando de 1757. ¿Cuándo se aplica la sanción de inoponibilidad? Cuando se celebra un arriendo o un comodato que supere los 5 o 8 años sin autorización de la mujer, obvio, ¿cierto? O cuando el marido se constituye aval, fiador o comodor solidario y quiere obligar bienes propios sin autorización de la mujer, o bienes sociales, perdón, sin autorización de la mujer. En esos dos casos la sanción es la inoponibilidad. Por tanto, los actos son válidos, pero lo que supera los 5 u 8 años es inoponible para la mujer y la mujer podrá, por tanto, podrá pedir la restitución. ¿Se va entendiendo? Como también en el caso de que el marido se quiera obligar bienes propios para otorgar caución en favor del tercero, ahí la mujer puede decir, ojo, usted acreedor puede percibir los bienes propios del marido porque yo no otorgué la autorización, los bienes sociales no me los toca. Ahí está la inoponibilidad. ¿Se entiende? En los demás casos, por tanto, en la donación de bienes sociales, en la compraventa, en la enajenación, gravamen o promesa de enajenación de gravamen de los bienes raíces sociales o los derechos hereditarios de la mujer, ahí la sanción es la nulidad relativa. ¿Ya? Ahora, dice, inciso segundo, titulares de la acción, la nulidad o inoponibilidad anterior pueden hacerla valer la mujer, sus herederos o cesionarios. Esto es muy de nulidad relativa, ¿me entienden? Plazo, miren, ojo. Como buena sanción de nulidad relativa, el plazo es de 4 años. Pero aquí viene el tema, ¿desde cuándo se cuenta? Fíjense, el cuadrenio para impetrar la nulidad se contará, fíjense, desde la disolución de la sociedad conyugal. O desde que cesa la incapacidad de la mujer o de sus herederos. Y en ningún caso se podrá pedir la declaración de nulidad pasados 10 años desde la celebración del acto contrario. Entonces, fíjense que cuando la mujer es titular de la acción de nulidad o lo hereda o cesionario, el plazo parte suspendido. O el plazo se encuentra suspendido y el plazo no empieza a correr. ¿Y desde cuándo empiezan a correr los 4 años? Desde la disolución de la sociedad conyugal. Pero en ningún caso... La sociedad conyugal, ustedes saben que a lo mejor si el matrimonio dura para toda la vida y nunca se termina el matrimonio, la sociedad nunca se va a disolver salvo que uno de ellos se muera, ¿cierto? Pero el código dice, bueno, si pasaron más de 10 años de la celebración del acto contrato, también se pierde la acción. ¿Se va entendiendo? Y por otro lado, fíjense, también puede darse la situación que disuelta la sociedad conyugal, aún así el plazo no empiece a correr, porque dice... desde la disolución de la sociedad conyugal o desde que cesa la incapacidad de la mujer o su heredero. Por tanto, puede ser de que la sociedad conyugal... Imagínense lo siguiente. Mujer no otorga la autorización. Mujer no otorga la autorización. El plazo se encuentra suspendido mientras la sociedad conyugal se encuentra vigente. ¿Cierto? Pasaron 6 años. Se disuelve la sociedad conyugal, pero un año antes de la disolución, la mujer cayó en demencia. Fíjense, uno podría decir, ¡ah! Se disolvió la sociedad conyugal y por tanto ahora empieza a correr el plazo. No, pero está la incapacidad de la mujer. Y por tanto... Lo que ocurre primero. Básicamente, ni siquiera eso. O sea, lo que se encuentre vigente. Y fíjate, y recién cuando la mujer se rehabilite o cuando cesa la incapacidad, recién empieza a correr el plazo. Por tanto, también podría producirse el fenómeno de que disuelta la sociedad conyugal, aún así el plazo no está corriendo si hay una incapacidad de la mujer o de sus herederos. ¿Se entiende? Por eso el código dice desde la disolución o desde que cesa la incapacidad, pero con un tope, 10 años desde la celebración del acto o contrato. ¿Duda, Fabi? ¿No te quedaste colgada? No, que colgada como... ¿Al inicio del semestre? No, no. Oye, yo todo esto subí un video que está en el Canvas, que es un repaso, pues lo subí porque igual en algunos casos también se generó confusión, una cápsula cortita respecto a un repaso de parentesco con explicación de línea y grado. Sí, pero... Sí, no, si está, está, hay una grabación, hay una grabación que está como, no está en la grabación en la nube, ¿ya? Sino que es una cápsula que está como dentro del acápite de los apuntes. Un poquito más abajo va a estar entonces la grabación. Y dice repaso parentesco, cápsula parentesco, algo así dice. Porque de hecho se está para descarga directa, para que lo tengan. Porque el tema del Canvas, bueno, el tema de Zoom, es que te permite ver las grabaciones, pero no permite descargarlas. Ni siquiera yo puedo autorizar la descarga. Yo puedo eventualmente tener acceso a eso, pero le doy la vuelta, ¿cachai? Pero para el alumno no permite solamente verla en línea, no permite la descarga. Pero la que subí yo de parentesco, esa la subí como archivo. Y esa permite descarga directa. No sé, lo que no entendí de esto es que, escucha, perdona los que sí entendieron. Dale, ¿no? Pero, por ejemplo, ya cuando habla de la sanción de la falta de autorización, aquí ya con el tema de los plazos pasamos a hablar del ejercicio de la acción para que esto quede nulo, ¿cierto? Ahora, la acción, de ahí para lo que no cacha. Lo que pasa es que de nada sirve que tú seas titular de una acción si no sabéis cuál es el plazo que tienes para interponer. Claro. Entonces, cuando estamos hablando de la nulidad relativa, el plazo empieza a correr desde la disolución de la sociedad individual, no desde la celebración del contrato. Ya, ahí hay la. Pero después dice, pero ojo, si se disuelve la sociedad conyugal, pero la mujer tiene una incapacidad, o lo es también, por mucha disolución de la sociedad conyugal, tenemos que también proteger al incapaz. Y por tanto, mientras se mantenga la incapacidad, tampoco le corre más. Eso es lo que está diciendo el colegio. Pero esto con un tope, 10 años contado la celebración del contrato. ¿Por qué? Porque ahí se confunde con el saneamiento de la nulidad absoluta. Y recuerden que la nulidad absoluta se sanea en el plazo de 10 años contado la celebración del contrato. O sea que pasados los 10 años de la celebración del contrato no existe. No, ahí se sanea la. O sea, es decir, como que la regla general es son 4 años desde la disolución de la sociedad. Exacto, pero con un tope. Nunca se puede interponer más allá de 10 años en la celebración del contrato. Tope 10 años. Sí. Por tanto, también va a ocurrir que, por eso digo, o sea, la mujer siempre va a tener un plazo suspendido, por tanto, tiene técnicamente 10 años para interponer la acción. Entonces, como que la regla general son los 4 años desde la disolución de la sociedad conyugal hasta un tope de 10. Y cuando la mujer le agradece una demencia o una. Ahí se encuentra una incapacidad. Se suspende hasta que se está. Pero todo un tope de 10 años en la celebración del contrato. Por tanto, contrato de compraventa sin autorización de la mujer se celebró en el año 2010. ¿Ya? La sociedad. Perdón, en el año 2020. ¿Ya? Estamos, por ejemplo, en el 2028 y todavía la sociedad conyugal se mantiene vigente. La mujer puede interponer la acción porque el plazo no le está corriendo. Pero si pasaron más de 10 años en la celebración del contrato, ahí efectivamente pierden la titularía. Y por mucho que la sociedad conyugal se mantenga vigente. ¿Ya? Ahora miren, esta cuestión también se puede dar en la práctica. ¿Lo de la incapacidad de la mujer de los 10 años es estando vigente o no en la sociedad conyugal? ¿O cómo no? ¿El plazo de los 10 años en la mujer es, no es incapaz? Sí, puede dar lo mismo. Porque por un lado se le protege con la vigencia de la sociedad conyugal y por el otro lado se le protege con la regla de incapacidad. Miren, esto también puede ocurrir en la práctica. Fíjense que la mujer casada en sociedad conyugal es una mujer que es plenamente capaz. Así que perfectamente el marido de la Bárbara puede decirle lo siguiente. Oye, ¿sabes qué, Bárbara? No tengo tiempo para celebrar esta compraventa. No tengo tiempo. Por tanto, te otorgo un mandato para que en mi nombre tú vendas, por tanto, ese bien raíz. ¿Se entiende? Y en ese contrato compraventa, ¿qué es lo que va a ocurrir? La Bárbara va a comparecer en representación del marido administrador, pero también va a comparecer de forma personal otorgando la autorización. ¿Se entiende? ¿Me va siguiendo la idea? Entonces, también en la práctica se puede dar el siguiente tema. ¿Y qué pasa si la mujer llega y vende un bien social sin autorización del marido? Porque fíjense que nosotros estamos estudiando lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Si el marido vende un bien sin contar con la autorización cuando la ley se lo exige, ¿me entiendes? Pero aquí viene el otro tema. ¿Qué ocurre si la mujer llega y toma un bien social y lo vende y no cuenta con la autorización del marido? ¿Nulidad absoluta? ¿Ya? Y fíjate, mira, la respuesta no es la nulidad absoluta, sino que la respuesta que ha citado la doctrina es lo siguiente. Recuerden que nosotros habíamos dicho de que mientras se mantiene vigente la sociedad conyugal, el marido se mira como dueño de todo. Por tanto, se mira como dueño de los bienes propios y de los bienes sociales. Por tanto, efectivamente, cuando la mujer vende un bien social sin autorización del marido, más que ser un acto nulo, es un acto que adolece de esta cosa ajena. ¿Por qué no es un acto que adolece de nulidad absoluta? Porque dentro del catálogo no está ese caso del catálogo de nulidad absoluta que estudiamos en el acto jurídico. No podemos aplicar el 1757. ¿Por qué? Porque el 1757 se aplica en los casos en que el marido no cuenta con autorización. ¿Me entienden? Y de acuerdo con el artículo 1750, cuando el marido se mira como dueño de todo, cuando la mujer llegue y vende sin autorización del marido, no es un acto, no es un acto que obedece nulidad relativa, porque no se aplica el 1757. No es un acto que obedece nulidad absoluta, porque no hay objeto ilícito, no hay causa ilícita, no hay nada, no hay una prohibición, sino que simplemente una venta a cosa ajena. Por tanto, un acto válido, pero inoponible para el marido. Por tanto, el marido puede reivindicar. ¿Se entiende? ¿Para la reivindicación necesita autorización? No, no, no, porque resulta de que no es una enajenación por la reivindicación. Tampoco es un gravamen. Por tanto, ahí el ejercicio es simplemente una acción que tiene por objeto recuperar la posesión de un bien. Pero que la restituya. Claro. Por tanto, no es enajenación. Ahora, por ejemplo, por tanto, el marido va a tener que también contar con autorización si quiere, por ejemplo, partir de común acuerdo. Imagínate, porque a lo mejor el marido compró, casado en sociedad conyugal, el 50% de un departamento que va a pertenecer a la sociedad conyugal y va a pertenecer a la Bárbara, que es un tercero. ¿Me entiendes? Y el marido, por tanto, requiere autorización para liquidar esa comunidad, tampoco, porque la partición no es enajenación. Porque recuerden que la partición opera con efecto retroactivo, tampoco se requiere autorización. Una pregunta. Cuéntame. Si la mujer concurre a suscribir el contrato como curadora del marido y ella tiene que dar su... Es que ahí ocurre lo siguiente, que cuando la mujer administra extraordinariamente la sociedad conyugal, no puede dar su autorización sola, o sea, ella es la curadora. Ahí todo lo que estudiamos se reemplaza por el juez. El juez es el que la va a autorizar. Porque no la puede utilizar el marido, si el marido tiene un impedimento. Claro. Y la mujer tampoco se puede dar autorización sola porque ella es la administradora, ella es la curadora. Y por tanto, todo lo que estudiamos es reemplazado por el juez. Pero lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Te queda más claro? Todos estos casos que estudiaste donde el marido tiene que pedir la autorización a la mujer, cuando la mujer administra extraordinariamente, le tiene que pedir autorización al juez. Es eso. No le puede pedir autorización al marido porque el marido te impedió. Ni tampoco se puede pedir autorización sola. Porque ella lo cura. ¿Esa autorización cómo se solicita? Hay procedimientos especiales, perdón, para eso. ¿Ya? Ahora. ¿De dónde lo enseñan? No, pues eso es CPC puro y duro. Tienen que haber unos procedimientos especiales, libro tercero. Miren, ojo. Vamos a aplicar esta pequeña cosita y vamos a hacer el break respectivo. Miren, ya habíamos dicho, y me gusta espiar hasta ahora. No sé, que cierra como más temprano, señora. ¿A las 9 parece que cierra? No, ¿no? Sí, no, si te, no, no, antes que se quede tan pero hasta acá. Sí, yo no quiero verlo. Bueno, yo también, pues si yo llegamos todos a la misma hora. No, pero ahí están de antes, parece están de la 8. Miren, ¿ustedes creen que yo partí aquí haciendo clases con ustedes? No. De las 8:30 estamos acá, ¿no? De las 8, que en la San Sebastián parte de la primera clase a las 8. Entonces, miren, ojo, después me dicen, profe, que está cansado. Sí, esta es la clase. No, pero es falta de agua. ¿Quieres tomar agua menos? Sí, llevo como 2 semanas donde perdí el hábito de tomar agua y esa cuestión me afecta. Me sale en ojera, ando más cansado al tiempo. Y miren, sigamos. Ojo, miren esta cuestión. Ya habíamos dicho de que el marido es el que administra ordinariamente la sociedad conyugal. Por tanto, la mujer no se mete en la administración ordinaria. La mujer simplemente va dando autorizaciones cuando la ley, cuando el marido requiere, por tanto, autorización de ella. Eso es lo que hemos estado estudiando. Pero fíjense, aquí tenemos un listado de situaciones donde la mujer puede eventualmente realizar actos durante la administración ordinaria de la sociedad rural y obliga, por tanto, los bienes sociales. Primer caso, lo estudiamos la semana pasada. Las compras que la mujer realiza al fiado respecto de bienes muebles destinados al uso de la familia. Por tanto, si la mujer, casada en sociedad conyugal y estando en la sociedad conyugal vigente, toma la tarjeta y concurre al Jumbo a realizar el pedido del mes, ese es un acto que obliga, por tanto, a la sociedad conyugal y obliga, por tanto, a la administración ordinaria del marido. ¿Ya? Por eso el código en el 137 dice que compra fiado de bienes muebles destinados al consumo ordinario de la familia. Por tanto, compra de bienes muebles a cuota. O, ya sea en una o varias, pero es a cuota, pago en diferido. Segundo, el caso de la administración extraordinaria. La administración extraordinaria, vamos a ir viendo más adelante, que obliga a los bienes de la sociedad conyugal. Este ya lo habíamos estudiado la semana pasada, si es que no recuerdo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que si el marido no tiene un impedimento largo de indefinida duración, pero que de la demora de la celebración del contrato se sigue perjuicio, se puede pedir autorización para que la mujer comparezca y autorización judicial? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos citado el caso de que al marido le dio un aneurisma, ¿cierto? Y que obviamente él estaba hospitalizado y no podía concurrir a firmar una escritura el día viernes. No sé si se acuerdan de ese ejemplo. ¿Ya? Ahí estamos hablando de el impedimento que no es de larga y definida duración. Otro caso, cuando la mujer actúa con mandato general o especial del marido, pero recuerden que habíamos dicho que ese mandato tiene que ser con representación, ¿cierto? Y el caso del 1739, que habíamos dicho que también lo estudiamos, cuando uno de los cónyuges realiza entrega o traición a un tercero de buena fe, quedan cubiertos de toda reclamación estos terceros en la medida en que uno de los cónyuges alegue que el bien es social o pertenezca a otro cónyuge. Todas esas cositas ya las habíamos mencionado en las clases entonces anteriores. Necesito saber si tienen alguna duda, porque esto ya lo habíamos estudiado, esto es simplemente un listado. Dudas, estimados. ¿No? Ya, son las 8:18, volvamos a las 8:40, ¿ya? Por favor. Y vamos a ver después la administración de los bienes propios de la mujer. Sí, ustedes son muy bien. Sí, ¿qué pasa con los demás compañeros? No sé, pero también. No sé, pero ¿qué pasa? A lo mejor están haciendo. Entonces, sigamos viendo el tema de la administración de la sociedad cultural y veamos ahora cómo es la administración entonces de los bienes propios de la mujer. Y ahora nosotros tenemos que estudiar el estatuto jurídico del artículo 1754, ¿cierto?, de nuestro Código Civil. Y en este caso concreto, estamos hablando de los bienes, ¿cierto?, que son propios de la mujer, o sea, bienes que son de dominio de la mujer, pero que efectivamente está administrando entonces el marido. Entonces, fíjense de que en el caso de la administración de los bienes propios de la mujer, el marido administra con menos facultades que de aquellas que tiene la sociedad conyugal, pero mucho más que cualquier administrador. Y por tanto tampoco rinde cuenta su administración. La administración de los bienes propios de la mujer puede modificarse, ¿me entienden?, antes del matrimonio en virtud de una capitulación matrimonial. Los terceros, fíjense, que también pueden modificar esta administración, como en el caso del artículo 166 que aparece en la cápsula, que yo le dije que tenía que estudiar para el solemne. El marido también puede autorizar a la mujer para que administre un bien propio de ella, ya sea con un mandato o en una capitulación matrimonial de acuerdo a la regla del 167. Y fíjense de que si el marido se niega, esto ahora al revés, si el marido se niega a vender injustificadamente un bien propio a la mujer también puede reclamar ante el juez correspondiente para que tenga la autorización. Entonces fíjense que de acuerdo con la administración de los bienes propios de la mujer, entonces tenemos que aplicar el 1754. Pero ahora, entonces viene la siguiente pregunta. Fíjense lo siguiente. Recuerden que los bienes propios de la mujer son de dominio de la mujer, pero que administra el marido, ¿cierto? Entonces, imagínense lo siguiente. Mujer casada en sociedad conyugal es dueña de un inmueble perteneciente a su hogar propio. Ya sabemos que el dominio le pertenece a ella, pero la administración le corresponde al marido, ¿cierto? Y ocurre de que, como el bien es de ella, llega y lo vende y el marido no compareció en ese contrato. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Cuál es la sanción cuando la mujer vende un bien propio? Fíjense, un bien que pertenece a su dominio, pero cuyo marido administrador no compareció en la celebración de ese acto contrato. Y fíjense que en principio, ya, en principio se decía por el profesor Pablo Rodríguez que era la sanción una nulidad, la sanción era la nulidad relativa, porque era una norma imperativa de requisito. O sea, lo que decía el artículo 1754 era que para que efectivamente el acto sea válido, tenía que comparecer el marido, ¿cierto? Y en ese sentido, la mujer otorgando el consentimiento. Pero fíjense que al día de hoy, no se dice que es la nulidad relativa, sino que la sanción es la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque la mujer tiene en su contra, en el artículo 1754, una norma prohibitiva de requisito. Porque miren, fíjense cómo está redactado el 1754. El 1744 dice, en el inciso tercero, lo siguiente: la mujer, por su parte, no podrá enajenar o grabar ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administra el marido. Fíjense, no podrá enajenar o grabar ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes raíces de su propiedad, de los bienes, perdón, de su propiedad que administra el marido, sino, o sea, salvo en los casos del 138 y el 138 bis. Y el 138 nosotros ya lo estudiamos. Se refiere a un acto donde el marido no puede comparecer porque tiene un impedimento que no es de largo, es de fría duración, pero cuyo de retraso trae perjuicio. Ahí la mujer puede ser la mujer puede suplir la voluntad del marido y celebrar directamente el acto, autorizada por el juez. Y el caso del 138 bis lo vamos a ir viendo más adelantito, ¿ya? Pero también se refiere, por tanto, a la negativa del marido a vender un bien propio. Por tanto, si tú no te encuentras en el caso del 138, ni tampoco te encuentras en el caso del 138 bis, el acto adolece de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque dice de que la mujer no puede enajenar, grabar, ni prometer enajenar y grabar los bienes que pertenezcan a ella, sino en esos dos casos. Por tanto, si la mujer llega y vende y no se encuentra en el caso del 138 y 138 bis, efectivamente el acto adolece nulidad absoluta. Por la reacción, la mujer no podrá. Y de hecho ni siquiera establece algún requisito adicional. No podrá si no te encuentran en estos casos. Si te encuentran en esos casos, sí. Si no te encuentran en esos casos, no puedes enajenar bajo ningún respecto. Y por eso, tampoco se puede aplicar la sanción del 1757 que estudiamos en el módulo anterior. ¿Por qué? Porque la sanción del 1757, que es la nulidad relativa, se aplica a los actos en que la mujer debe otorgar la autorización al marido. Pero aquí estamos estudiando un caso distinto. Estamos estudiando el caso donde la mujer celebró un contrato y el marido no compareció, que es un caso totalmente distinto. ¿Es el artículo 138? Y el 138 bis. O sea, finalmente estos dos artículos son cruciales. Efectivamente, esos son los únicos dos casos donde la mujer puede vender un bien propio de ella sin que comparezca el marido. Pero vamos a ir viendo que finalmente requiere siempre autorización judicial. O sea, no es que puede llegar y venderlo porque se le ocurrió. El 138, el 138 bis, se requiere de que el juez habilite a la mujer. Y vamos a ir viendo, y el 138 es el caso donde el marido, teniendo un impedimento que no es de larga indefinida duración, no puede comparecer en ese acto de contrato y de la demora se sigue perjuicio. Ese es el caso 138. Y el caso 138 bis lo vamos a ir viendo a continuación. Miren, por tanto, fíjense que el marido, por tanto, tiene prácticamente las mismas limitaciones en materia de administración de los bienes propios de la mujer. Y miren lo que dice el 1754, que es casi lo mismo que estudiamos nosotros en 1749. Miren. No se podrán enajenar o grabar los bienes raíces de la mujer, sino con su voluntad. Fíjense que ahora dicen no con su autorización, sino que con su voluntad. Es mucho más potente. Porque no es una simple autorización. Se requiere de voluntad de la mujer. ¿Por qué? Porque tú estás enajenando un bien cuyo dominio pertenece a su patrimonio. Por eso se requiere de voluntad de la mujer, más que autorización. No es que o sea, aquí, mira, ahí se está refiriendo a que el marido no puede hacer eso sin la voluntad. Exacto. En el 1749 se refiere a la autorización, porque es una limitante de la administración. Aquí también, pero además se requiere de un acto mucho más potente, que es la voluntad. No es una simple autorización. No es que le dice a la mujer, no es que en el 1754 la mujer le dice yo te doy permiso, sino que aquí yo estoy consintiendo en que se celebre este acto, que es mucho más potente. Por eso hablan de voluntad. Miren, y después dicen, miren, ¿cómo tiene que otorgar la mujer, cómo tiene la mujer que expresar la voluntad? Y dice, la voluntad de la mujer deberá ser específica, y fíjense, y otorgada por escritura pública, o interviniendo expresa o directamente de cualquier modo en el acto. Lo mismo que estudiamos en 1749, con la única diferencia que nos dice por escrito escritura pública, porque la enajenación de bienes raíces son actos solemnes, por eso habla de escritura pública. ¿Ya? Y después dice, podrá prestarse en todo caso por medio de un mandato especial que conte por escritura pública. ¿Ya? Y ojo, ¿se puede suplir la voluntad? Sí, se puede suplir la voluntad, pero ojo, podrá suplirse por el juez el consentimiento de la mujer cuando ésta se hallare en imposibilidad de manifestar su voluntad, porque la mujer, por ejemplo, se encuentra en estado de demencia. ¿Ya? Y después dice, la mujer por su parte no podrá enajenar o grabar ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes raíces de su propiedad que administra el marido, sino en los casos del 138 y el 138 bis. Por tanto, miren, ¿se puede suplir la voluntad de la mujer? Sí, pero solo cuando se encuentra imposibilidad. Por tanto, ahí también, si la mujer dice, yo no quiero consentir en vender un bien propio, ahí tampoco se puede suplir. Cuando o sea, se niega, es que tampoco la puede, la, como en el caso anterior, no la puede llevar, puede decirle, no, dame la razón, no, ¿por qué? ¿Este caso? Acá no, ¿por qué? Porque son bienes de su dominio. En el otro caso son bienes que el marido administra y la limitante que tiene el marido, al final la mujer se está aprovechando esa limitante. Y ahí dice, no, pues, o sea, yo sé que tengo que pedir autorización, pero resulta de que este no es motivo para limitarme. Y ahí se puede subir. Pero acá, si la mujer dice que no, es no, porque estamos hablando de bienes de su dominio. Y solamente se puede subir si la mujer se encuentra imposibilitada. Por ejemplo, imagínate, Fabio, tú eres dueño de un departamento que pertenece a tu haber propio. Y resulta de que tú en estos momentos caíste en estado de coma. Y resulta de que para pagar el tratamiento, resulta que necesitamos vender tu departamento. No hay plata, hay que venderlo. Ahí el marido puede pedir la autorización al juez porque tú te encuentras en posibilidad. Pero ahora, si tú dices que no, nada que hacer, no se puede subir. ¿Se entiende? Entonces, el 138 y 138 bis son unas excepciones al 1754. ¿Y otra excepción serían las capitulaciones? Sí, porque ahí se aplicaría el 167, efectivamente. Ahora miren. Miren lo que dice el artículo 1755, porque esto se complementa. Dice, para enajenar o grabar otros bienes de la mujer que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie, bastará el consentimiento de la mujer que podrá ser suplido por el juez cuando la mujer estuviera en posibilidad de manifestar su voluntad. Entonces fíjense, el 1754 se refiere a bienes muebles. Y el 1755 se refiere a otros bienes que el marido esté o pueda estar obligado a restituir. El 1754 es a bienes inmuebles. Sí. Y el 1755 se refiere a otros bienes que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie. ¿Se le ocurre algún ejemplo? ¿Dónde podría caer el 1755? Fíjense, otros bienes que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie. No, se refiere a cualquier tipo de especie, ¿cierto? No a especie, cuerpo, ¿cierto? No, nada que ver con eso. No se refiere a cosa inmueble. Eso claro, es cualquier especie, ya. Claro. Entonces, imagínense. Puede ser genérica, lo que sea. Exactamente. Como un auto, por ejemplo. Imagínate lo siguiente. Imagínate que, eventualmente, tú con tu marido, tú con tu novio, en este caso, celebra una capitulación matrimonial que tú, y tú dices lo siguiente: mira, este auto que, del cual yo soy dueña va a ingresar a la ley relativo por el hecho de contraer matrimonio. Uh-huh. Pero al momento de la disolución de la sociedad conyugal, este auto me lo devuelve en especie y no me lo, usted no me lo devuelve en recompensa, no me lo devuelve en dinero, usted me devuelve el auto. Ahí estamos hablando de un bien que el marido está obligado a restituir en especie. O si tú le puedes otorgar la facultad, ¿me lo restituye en especie o me lo restituye en dinero? Claro. Ahí el marido puede estar obligado. Eso pudiese ser... En ese caso, si el marido quiere vender ese auto, requiere de consentimiento a la mujer. Eso es lo que dice el artículo 1755. ¿Se entiende? Y miren, y el 1756 se refiere a los arrendamientos. Sin autorización de la mujer, y ahora no consentimiento, sin autorización de la mujer, el marido no podrá dar en arriendo, ser la tenencia de los predios rústicos por más de 8, ni los urbanos por más de 5, incluidas las prórrogas. ¿Me entienden? Y es aplicable a este caso lo dispuesto en el inciso séptimo y octavo del artículo 1749. ¿Incluso es consulta del alquiler parte del arrendamiento? Es el arrendamiento, sí. Dime un segundo. ¡Sanción! La parte del profe donde dice, donde aquí nos saltamos, ¿no? ¿Dónde? La administración, ¿no? Cuando sí, habla de la aceptación o repudiación de una herencia. No, todavía no hemos llegado ahí. No hemos llegado. Entonces, de hecho, está en la diapositiva. Ese es como un resumen. Mire, sanción, en consecuencia, cuando el marido vende sin contar con el consentimiento o autorización de la mujer. Y nuevamente volvemos a 1757. Porque en 1757 dice que los actos ejecutados sin cumplir con los requisitos prescritos en el artículo 1749. Administración de los bienes sociales. 1754 y 1755, que son bienes propios de la mujer, adolecen de nulidad relativa. Uh-huh. Y en el caso, y después dice que la nulidad o inoperabilidad podrá ser la valer la mujer, su heredero o cesionario. Y en el caso de los arrendos, se aplica la inoponibilidad. Entonces, la sanción en cuanto a la omisión en los bienes propios de la mujer, es la misma que ustedes estudiaron en la administración ordinaria, porque el 1757 es común para la administración de los bienes sociales, como también para la administración de los bienes propios. Miren, otros casos donde también se requiere de autorización de la mujer. Miren, el marido requiere de autorización de la mujer para aceptar una herencia o un legado que está deferido en favor de la mujer, o sea, que está por ley ofrecido en favor de la mujer. También se requiere autorización de ella. También se requiere autorización de ella para aceptar o repudiar una donación hecha en favor de la mujer. También, de acuerdo con el artículo 1326, se requiere ya de autorización de la mujer para nombrar partidor en los casos en que existan comunidades en que tenga interés la mujer. ¿Ya? Por eso, solo para provocar la partición, no se requiere, por tanto, de autorización, ¿ya? Si la mujer es efectivamente consciente o la provoca un tercero. Aquí estamos hablando de cuando el marido quiere provocarla. ¿Ya? Y esto ya lo habíamos, ¿cierto?, estudiado. Ojo, estimados. Y también tenemos ahora el caso de cuando efectivamente la mujer puede celebrar un acto en que efectivamente el marido ahora, fíjense, en este último puntito, ya habíamos dicho, para enajenar o grabar bienes raíces propios de la mujer se requiere de voluntad de ella, ¿cierto? Y si la mujer se niega, no hay nada que hacer. Eso ya lo habíamos estudiado. Pero ahora estudiamos la siguiente situación. Imagínense lo siguiente. De acuerdo a lo que hemos estado estudiando en este módulo, a ver, repasemos un poquito. Los bienes propios de la mujer son de dominio de ella, ¿cierto? Pero los administra el marido. De acuerdo a lo que hemos estado estudiando, la mujer puede celebrar un contrato respecto de un bien propio de ella y que en ese contrato no comparezca el marido? No. No, ¿cierto? Porque obviamente tenemos la limitante en 1754. Que no podrá si la autorización y la voluntad del marido. No, ni siquiera eso. Porque resulta de que no se trata de autorización ni de voluntad del marido, porque el marido ni siquiera autoriza ni tampoco otorga la voluntad, porque el marido es el administrador. ¡Ojo! Y por eso, esa es la pregunta. La mujer es dueña de un bien propio. ¿La mujer puede tomar el bien propio y venderlo de forma libre sin que comparezca el marido? No. No. ¿Y por qué no? Porque el marido es el administrador de los bienes propios. Y ahí importa el inciso final del 1754, donde la mujer no puede enajenar o grabar, ni prometer enajenar o grabar, sino en dos casos excepcionales. El 138 y el 138 bis. El 138 ya está estudiado. ¿Cuál es el caso del 138 bis? El caso del 138 bis, que está acá, miren, casi callándose, ¿ya? Se coloca la siguiente situación. Fíjense que a la mujer le llegó ahora una oferta irrechazable por la compra de su departamento, ¿ya? Y le dice al marido, ¿sabes qué? Yo quiero vender este bien raíz y por favor vendámoslo. Y como obviamente tú eres el administrador, tú tienes que comparecer como vendedor y yo tengo que comparecer otorgando el consentimiento, de acuerdo al 1754, ¿se entiende? Y el marido le dice a la mujer que no. Fíjense, ¿y por qué no? Porque yo soy el administrador y yo considero que esta venta no nos conviene. Por tanto, yo no comparezco en este contrato. Y fíjense que la mujer, siendo dueña, se encuentra con la limitante de que el marido administrador no quiere celebrar el contrato. Y ella no lo puede llevar, Es que ahí está el tema. ¿Qué herramienta tiene la mujer frente a esa negativa? Y la herramienta que tiene es la del 138 bis. Esa es la cuestión. Entonces, vamos ahora al 138 bis. ¿Y qué es lo que dice? El 138 bis nos dice, miren, si el marido se negare injustificadamente a ejecutar un acto o celebrar un contrato respecto de un bien propio de la mujer, el juez podrá autorizarla para actuar por sí misma previa audiencia en la que se haga citar al marido. Por tanto, la misma lógica. Citamos al marido, y dependiendo de lo que él obviamente justifique, el juez puede decir sí o no. El juez dijo, marido, usted está totalmente equivocado. A usted, mujer, la autorizo. ¿Me entiende? ¿Cuál es el efecto que se produce cuando se suple la voluntad del marido? Miren lo que dice el inciso siguiente. En tal caso, la mujer solo obligará sus bienes propios y los activos de su patrimonio reservado o especiales del 150, 166 y 167. Por tanto, no obliga a la red social ni a los bienes propios del marido, sino hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad o el marido hubieran reportado del acto. Entonces, miren, ¿cuál es la sanción finalmente? Cuando el juez autoriza, el acreedor no puede dirigirse contra los bienes sociales ni tampoco puede dirigirse contra los bienes del marido. Solamente puede perseguir su crédito en los bienes que sean propios de la mujer o los bienes que administra la mujer en virtud del 150, patrimonio reservado, y los patrimonios especiales del 166 y 167. La única forma que pueda perseguir a la sociedad o al marido sería que del contrato se reportara provecho. Imagínense lo siguiente. Fabiola le dijo a su marido que vendieran un bien propio de ella. El marido dijo que no. La Fabiola obviamente se enojó y le pidió al juez que cite al marido para que obviamente exponga por qué se negó. ¿Cierto? Ocurre de que el juez le dijo, efectivamente el marido no tiene razón y por tanto Fabiola yo lo autorizo. ¿Ya? La Fabiola celebra el contrato. Y en caso de que su contraparte le quiera hacer valer algún crédito, solamente puede perseguir ese crédito en tus bienes propios y los bienes que tú administras. No se pueden perseguir sobre los bienes del marido ni sobre lo de la sociedad conyugal, que eso es la regla general. Existiendo la sociedad conyugal vigente y la administración ordinaria, la deuda se persigue sobre los bienes sociales y los bienes del marido. Y no sobre los bienes propios de la mujer. Y no solo lo tiene el problema de bajar, salvo que el contrato se reporte a beneficio. Eso es lo que estudiamos nosotros en su momento. Pero acá ocurre una regla distinta. No se pueden perseguir los bienes sociales, no se pueden perseguir los bienes propios del marido, sino que los que administra la mujer y los bienes propios de ella. Por una cuestión lógica, tampoco vamos a ser responsables al marido de las deudas de la mujer, siendo que él se negó y siendo que a él lo bypassaron, ¿cierto? Porque obviamente el juez es el que otorgó la autorización. Pero la Fabiola vio a su marido que está amurrado y le dijo, y recibió 150 millones de pesos producto de esa compra. Y le dice, ya, pero mi amor, no se ponga así. Ya no le dé la maña, ya ahí tiene un Mercedes 20, 50 millones para que se le quite la maña. ¿Ya? Y le regaló un auto. En ese caso concreto, el acreedor ahí se puede dirigir contra el marido, pero solo por el monto del provecho. Solamente se puede dirigir hasta por 50 millones de pesos. Eso es lo que dice el 138. O sea, habla el tema de los... Usted lo enfocó en los temas de los créditos, digamos. Sí, porque finalmente... Pero para el efecto de venta, por ejemplo, de... Lo que pasa es que eventualmente a lo mejor se le puede a ti cobrar una indemnización de perjuicio. Porque a lo mejor tú vendiste el bien, tú eres vendedor, pero resulta que a lo mejor el bien tenía un vicio regulatorio. Y resulta que eso le provocó daño al comprador y tenés que indemnizarlo. Y ahí tenemos un crédito que tiene el comprador frente al vendedor. Pero esto habla exclusivamente, a lo mejor me permito, pero esto habla exclusivamente de cuando... Un acreedor se va a ir en contra de ese acto. Claro, claro. Como obviamente el marido no compareció y no decía se negó, no recibamos los bienes sociales, los bienes de la mujer. Pero si el marido significó ese acto provecho, hasta el monto del provecho. Esa es la regla del 138 bis. ¿Se entiende, estimados? Sí. Vamos ahora a ver la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Miren, la administración extraordinaria de la sociedad conyugal se encuentra regulada en el artículo 1758 de nuestro Código Civil. Pero para que se aplique la regla de la administración extraordinaria de la sociedad conyugal se requiere de un supuesto de base. Ahora se requiere de que el marido tenga un impedimento y un impedimento que se denomina impedimento de larga o indefinida duración. Porque si el marido tiene un impedimento que no es de larga o indefinida duración, se aplica el 138. ¿Me entienden? Y ahí se puede suplir la voluntad, ahí puede comparecer la mujer autorizada por el juez. Pero cuando el marido tiene un impedimento de larga o indefinida duración, se suspende la administración ordinaria y empiezan a regir la regla de la administración extraordinaria. Ahora, esto ya lo habíamos entonces conversado. ¿Quién administra extraordinariamente la sociedad conyugal? Y lo habíamos dicho al inicio de la clase, un curador, ¿cierto? Y ese curador puede ser la mujer actuando como curador del marido o un tercero actuando como curador del marido. Pero siempre un curador. Por tanto, la mujer no administra como mujer, administra como curadora del marido. ¿Se entiende? Ejerciendo un cargo. Ahora, ¿cuándo efectivamente se le nombra un curador al marido? Cuando tiene un impedimento de larga indefinida duración. Esta cuestión también hay que borrarla, porque es del año pasado, pero en el apunte está actualizado. Antes se aplicaba cuando el marido era menor de 18 años, o sea, entre 16 y 18. Ahora eso se elimina, porque ustedes saben de que efectivamente aparece en el apunte todavía, ¿no? Yo creo que está eliminado. No, aparece. ¿Aparece? Chuta. Sí. Ya. A ver, préstamelo, ¿eh? ¿Y será este? ¿Este lo descargaste del...? Sí, de lo que usted pasó. Ya. ¿Lo eliminó? Sí, elimínenlo. Elimínenlo porque efectivamente... Pucha, siempre quedan detalles. Lo que más me preocupé es eliminar toda mención. A ver, dame un segundo. Ya. Pero es lo primero que veo que no eliminó, de lo demás que ha dicho. Lo demás no aparece, ¿sí? No aparece. Si traté de tener, pero full cuidado, pero siempre queda un detalle. Ya, pero al menos ya sé que efectivamente está este detalle. Déjame una cosa. Sí, ya quedó ese detallito. En el caso, ¿cierto? En consecuencia, en el caso de el marido menor de 18 años, eso que efectivamente hay que evitarlo, ¿ya? 1758. ¿Se aplica, por tanto, en el caso del marido interdicto o se aplica en el caso del marido ausente? Pero ojo, que la ausencia tiene que ser en los términos del 473. ¿Cuándo hablamos de una persona ausente? No se trata de una persona que no está en su ciudad, sino que se trata de una persona que efectivamente ya no tiene comunicación con los suyos y tampoco dejó una persona para que administre sus negocios. Esa es una persona ausente en los términos 473. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Cuándo, por tanto, le corresponde la administración extraordinaria a la mujer? Le corresponde cuando el marido se encuentra en estado de demencia. El tema de la minoría de edad lo eliminamos. ¿Aparece todavía o no? Sí, aparece ya. Ahí me quedo ese detalle. Ese tema de la minoría de edad, por favor, elimínenlo porque recuerden de que el matrimonio del día de hoy es de 18 para arriba. ¿Ya? Por tanto, cuando estamos hablando de un marido demente, cuando estamos hablando de un marido sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente, cuando existe, por tanto, un marido ausente. Y ya habíamos dicho, ¿qué es lo que ocurre cuando el impedimento no es de larga o indefinida duración? Se aplica, por tanto, el artículo 138, inciso segundo, del Código Civil. Recuerden que ese es el supuesto para la administración extraordinaria, que el marido tenga un impedimento de larga e indefinida duración. Cuando el marido tenía entre 16 y 18, era básicamente un impedimento de larga duración, largo en el sentido que podía ser 2 años. Cuando estamos hablando de un impedimento centrado en la demencia, o un sordo sordomudo que no se puede dar a entender claramente, ya es una indefinida duración, en atención a sus características. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo le corresponde ahora, miren, la administración a un tercero? Fíjense que puede ser... Puede ser que, de acuerdo a lo anterior, puede ser que, fíjense, la mujer también sea incapaz, puede ser que la mujer también sea demente, o derechamente puede darse la situación de que la mujer no quiere ser curadora del marido, y por tanto se excusa de administrar, por tanto, la sociedad conyugal como curadora. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿cuándo le corresponde un tercero? Cuando la mujer es incapaz o la mujer se excusa para servir como curadora. De acuerdo con lo anterior, también le corresponde un tercero, perdón, cuando el marido es declarado interdicto por disipación. ¿Por qué? Porque ninguno de los cónyuges puede ser nombrado curador del otro cuando uno es nombrado interdicto por disipación. Eso lo dice el artículo 450 de nuestro Código Civil. Ahora, fíjense lo siguiente, que bajo esa lógica, de acuerdo entonces con lo anterior, déjenme buscar un poquito. Nosotros tenemos entonces el siguiente derecho que tiene la mujer cuando efectivamente, fíjense, se excusa de servir como curadora, ¿ya? Y además, fíjense que también la mujer puede que eventualmente no quiera administrar extraordinariamente la sociedad conyugal, pero tampoco quiere que un tercero administre la sociedad conyugal. Fíjense que la mujer no quiere nada. Puede darse también ese fenómeno, que la mujer se excusa, no quiere ser curadora, pero tampoco considera de que un tercero administre la sociedad conyugal. Y ahí la mujer tiene un derecho. ¿Y qué derecho tiene la mujer? Fíjense que el código dice lo siguiente. Dice, 1762. Si la mujer no quisiera tomar sobre sí la administración de la sociedad conyugal, ni someterse a la dirección de un curador, podrá pedir la separación de bienes. Y en ese caso, se aplicará la disposición del título sexto, el párrafo tercero, el libro primero. O sea, la regla del régimen de separación de bienes. ¿Se va entendiendo? Con el requisito, efectivamente, de que obviamente la mujer sea capaz y sea obviamente mayor de edad. ¿Ya? Obvio. Entonces, fíjense, estimado, fíjense, que bajo esa lógica, en consecuencia, habiendo un impedimento de larga indefinida duración, la administración extraordinaria le corresponde a un curador, ¿cierto? El curador puede ser la mujer o un tercero. ¿Cuándo le corresponde a la mujer? Marido ausente, marido sordo, sordo mudo, que no se puede nada entender claramente, y marido demente, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros hemos estado estudiando. Profe, y con respecto a ellos dos, ¿cuál es la regla final? ¿O no existe? ¿Cómo así? Con respecto a... respecto al curador. Ah, ya. Lo que pasa es lo siguiente, ¿eh? Que cuando una persona necesita un curador, hay ciertas personas que son las llamadas a la guarda legítima. O sea, de acuerdo con el artículo de colectivo, les parece que el 463. Déjame ver. O 363. Déjame indicarte el tiempo. Lo que pasa es que existe un orden de prelación de las personas que son llamados a ser guardadores, o sea, tutores o curadores. Y eso es lo que se denomina guarda legítima, o sea que por ley tú tienes un orden de preferencia. Y el 367 dice que son llamados a la tutela o curadora legítima, en general, primeramente el padre del pupilo, es el primero que es el llamado a ser el curador. Después dice, segundo la madre, en tercer lugar los ascendientes de un otro sexo, y en cuarto lugar los hermanos de uno u otro sexo del pupilo y los hermanos de uno de los ascendientes del pupilo. Y después dice, si no hubiera lugar a la tutela o curaduría del padre o madre, el juez, oído los parientes del pupilo, elegirá entre los más descendientes y a falta de ascendiente, entre los colaterales, ya, o la persona que pareciera más apta, y podrá también, si lo estimara conveniente, elegir de una y dividir entre ellas entonces las funciones. Por tanto, ¿cuándo efectivamente le va a corresponder a la mujer? Cuando no hay ninguna de las personas llamadas a la guarda legítima que quiera asumir el cargo. Ahí le corresponde a la mujer. Por tanto, ahí tenemos técnicamente un orden de prelación. Pero ¿cuándo técnicamente se le aplica? Cuando sea un marido demente, ausente o sordo mudo que no puede darse a entender claramente. Bajo esa idea, déjenme buscar ahora nuevamente el artículo. La quedó pero completamente desconectada de la pregunta. Estaba pensando en otra. Igual quedé metida. Quedé así como. No, es que no caché porque todavía estaba procesando haciendo el profe. Pero al final. No, lo que pasa es que el Nelson preguntó lo siguiente: que. ¿Qué preguntaste? Ya no me acuerdo. Yo te ¿cuándo realmente? O sea, ¿cuándo efectivamente la mujer le corresponde ser? Si hay una preferencia entre el tercero y la mujer. Sí, lo que pasa es que. ¿Y ahí dónde viene el tema? Que desde el punto de vista de los guardadores, ¿ya? Hay un orden de prelación respecto a las personas quienes son los primeros llamados a ser guardadores. Y primero están el papá, la mamá, los ascendientes y los hermanos. Y a falta de eso, la persona que pareciera más conveniente. Y esa persona que pareciera más conveniente es la mujer. Claro, porque en el caso del marido, ya es una persona adulta, no va a llamar al papá a ser curador, en el caso, si está casado. Es que no necesariamente eso, porque resulta que el 367 dice que son llamados a la guarda legítima como curador el padre. Entonces, o sea, ¿podría ir preferentemente el padre antes que la mujer? Exactamente, porque hay un orden de prelación. La guarda legítima establece un listado. Pero a falta de ellos, la persona que pareciera más conveniente. Y ahí recién entra. No es cualquier tercero, sino que no, efectivamente claro. Señalan. Efectivamente. Por eso es que ese era un nuevo consultorio porque no sabía si un tercero que designaba el juez. No, ese es el guardador legítimo. Pero ¿cuánto básicamente la administración? Por eso, pero después hay una regla especial, ¿cachai? Porque ahí está el 138. Porque dice: si por impedimento de la indefinida duración, como el de interrupción, el de prolongada ausencia o desaparecimiento, empieza, por tanto, a regir la regla, ¿cierto?, de la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. ¿Ya? Y después dice, 1758, la mujer en el caso de interdicción del marido o por larga ausencia de este sin comunicación de su familia hubiera sido nombrada curadora del marido. ¿Cuándo hubiese sido nombrada curadora del marido? Cuando no hay nadie de la guarda legítima que quiera ser curado. Ahí está el tema que decía. Ahí, por tanto, la mujer actúa como curadora del marido. Pero fíjense, ¿cuánto también la administración extraordinaria le corresponde a un tercero? Hay casos en que sí o sí le va a corresponder a un tercero, cuando la mujer es demente, porque puede ser que también es incapaz la mujer, ¿entienden? O cuando el marido es declarado interdicto por disipación, porque ahí el otro cónyuge no puede ser nombrado curador. ¿Ya? Pero ahí es donde está el tema. Si la mujer ve que un tercero va a administrar extraordinariamente la sociedad conyugal, la mujer tiene dos caminos. O se somete a la administración, o no se somete. O puede ser que también le corresponde un tercero, cuando la mujer, siendo llamada, la mujer no quiere administrar. También le puede corresponder. Y en ese sentido, fíjense, que cuando la mujer no quiere administrar la sociedad conyugal extraordinariamente, o no quiere someterse a la administración de un tercero, ahí a ella le asiste el derecho para pedir la separación de bienes. Y ese es un caso donde opera la separación de bienes o empieza a operar el régimen de separación de bienes en virtud de una resolución judicial. Porque la mujer tiene que pedir la separación de bienes fundada en que no quiere administrar y también no quiere que un tercero administre. Y ahí la mujer tiene ese derecho a pedirle al juez, termine la sociedad conyugal porque yo desde este momento quiero que empiece a regir la separación de bienes. ¿Y al pedir el término de la sociedad conyugal se debe producir todo el proceso de liquidación? No, porque no hay plazo para liquidar. Por tanto, se puede terminar simplemente y empiezo a tener... Claro, desde esta fecha en adelante, los bienes que... Exactamente. Porque de esa fecha para atrás, los bienes que aún en la sociedad conyugal. Claro, pero resulta de que ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Si la mujer tiene bienes propios, va a recuperar la administración de sus bienes propios. ¿Entiendes? Y va a operar el régimen de separación de bienes. ¿Se entiende? Entonces, sigamos con esta cuestión. Ahora, ¿cómo administra la mujer la sociedad conyugal de forma extraordinaria? Y de forma extraordinaria, ¿ya? ¿Profesor dijo la facultad? Sí. ¿Con qué facultades administra extraordinariamente entonces la mujer la sociedad conyugal? Denme un segundito. Por tanto, bien, ¿cómo la mujer administra extraordinariamente la sociedad conyugal? ¿Ya? ¿O cómo se administra, mejor dicho, extraordinariamente la sociedad conyugal? Y aquí hay que hacer una distinción. ¿Cómo la administra el tercero? ¿Cómo la administra la mujer? El marido, el tercero, la administra de acuerdo con las reglas de los tutores o curadores. Simplemente vamos a dejar mencionado eso. Por tanto, el tercero que administra extraordinariamente la sociedad conyugal, como curador, se rige por las reglas de los tutores curadores, o sea, 390 a 427 y 487 a 490. Pero, ¿cuál es el estatuto jurídico que se le aplica a la mujer que administra extraordinariamente la sociedad conyugal? Y se le aplica el artículo 1759, 1760 y 1761. Pero recuerden que la mujer no actúa como mujer, actúa como curadora, ¿me entiendes? Del marido. Por tanto, ¿qué es lo que nos dicen estos tres articulitos? Y básicamente es lo mismo que nosotros estudiamos respecto al marido, pero ahora al revés. Miren, la mujer que tenga la administración de la sociedad conyugal administra con iguales facultades que el marido. No obstante, sin autorización judicial, porque no podemos pedirle la voluntad al marido porque está impedido, ¿me entienden? No obstante, sin autorización judicial, previo conocimiento de causa, no podrá enajenar o grabar voluntariamente, ni podrá enajenar o grabar los bienes raíces sociales. Por tanto, ahí, ¿quién le toca la autorización a la mujer? El juez. Después dice, no podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales. Nuevamente, donación, salvo los casos de las donaciones poca monta. El mismo 1749, si se están dando cuenta. Después dice, todo acto en contravención a este artículo, ¿cierto? Será nulo relativamente y la acción corresponderá al marido, sus herederos o cesionarios. Y el cuadrenio, fíjense, los 4 años para pedir la declaración de nulidad, se contará desde el hecho, desde el cese del hecho que motivó la curaduría. Por tanto, si el marido ausente reaparece, si el marido demente se rehabilita. ¿Se entiende? Pero en ningún caso ha pasado más de 10 años la celebración del acto de contrato. Y después dice, si la mujer que tiene la administración extraordinaria en la sociedad conyugal se constituye aval, codudora solidaria, fiadora u otorga cualquier otra caución respecto a terceros, solo obliga sus bienes propios y los que administren conformidad al 150, 166 y 167. Y para obligar los bienes sociales, se requiere autorización de la justicia dada con conocimiento de causa. Es el mismo 1749, pero en vez de hablar en clave de autorización mujer, hablamos de clave de autorización del juez con conocimiento de causa. Es lo mismo. ¿Te acordás, Bárbara, que tú preguntaste en el primer momento, pero sí, qué es lo que ocurre y quién da la autorización? Es el juez con conocimiento de causa. Por tanto, el 1759 es prácticamente el 1749 que estudiamos nosotros. Es técnicamente lo mismo. Y después dice, ¿cómo la mujer administra los bienes propios del marido? Y los bienes propios del marido los administra de acuerdo a las reglas generales de las, tutelas o de las curaurías. Por tanto, se le aplica el estatuto general del tutor o curador. ¿Cómo la mujer administra sus bienes propios al igual que el marido, de forma libre? ¿Ya? Fíjense que dice en 1761, la mujer administradora podrá dar en arriendo los inmuebles sociales o sea su tenencia, y el marido o su heredero estarán obligados al cumplimiento de lo pactado por el mismo espacio de tiempo que no supere los límites del inciso cuarto de 1749. Por tanto, se requiere autorización nuevamente del juez en caso de que supere los 5 u 8 años. Por eso dice, el inciso final, este arrendamiento o cesión, sin embargo, podrá durar más tiempo si la mujer, para estipularlo así, hubiera sido especialmente autorizada por la justicia previa información de utilidad. Ahora, no es un simple conocimiento de causa, es información de utilidad. O sea, el juez dice, ¿por qué es beneficioso arrendar por más de 5 o más de 8? Esa es la información de utilidad. Tú tienes que indicarle cuáles son los beneficios de ese contrato. ¿Se entiende? Y en 1760 nos dice lo siguiente, todos los actos y contratos de la mujer administradora que no le estuvieran vedados por el artículo precedente, se mirarán como actos y contratos del marido y obligarán en consecuencia a la sociedad y al marido, salvo en cuanto apareciere o se probare que dicho acto y contrato se hicieron en el negocio personal de la mujer. Por tanto, miren el fenómeno que se produce. Cuando la mujer, por tanto, celebra un acto como curadora del marido y por tanto administrando extraordinariamente la sociedad conyugal, las deudas que genera ese contrato se persiguen sobre los bienes de la sociedad conyugal y sobre los bienes del marido, salvo que efectivamente el contrato se dio en beneficio de ella, porque ahí se extienden los bienes propios. Por tanto, ojo con ese detalle, miren que finalmente cuando la mujer actúa autorizada y actúa de cumpliendo con los requisitos del 1759, los acreedores sociales ni siquiera pueden percibir los bienes propios de ella, sino que los bienes sociales y los bienes del marido. Salvo que efectivamente se hizo, o se apareciera, que el contrato se dio en un negocio personal de la mujer, que ahí se amplía a los bienes propios de ella. Profe, en el caso de la mujer, por ejemplo, que le toque administrar bienes ajenos, ¿ya? ¿También necesita autorización del marido? No, porque si son bienes ajenos, hay que ir viendo cuál es la fuente por qué está administrando el negocio ajeno. Porque si estamos hablando del mandato, tendremos que ver la facultad del mandato. Y si está administrando como tutora curadora de un tercero, la regla general. Hay que ir viendo entonces la fuente. Ahora fíjense, estimados, con lo siguiente. Esta cuestión aparece en el apunte. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. La mujer que está que es curadora de marido, ¿cómo administra sus bienes propios? ¿Libremente? De forma libre. Fíjate que ahí está en la diapositiva siguiente. ¿Cómo administra sus bienes propios de forma libre? Ya. Y ojo, que la mujer terminada la administración extraordinaria tiene que rendir cuenta, porque es un curador. Y los curadores, al término de la administración de la curaduría, tienen que rendir cuenta su gestión. El marido no rinde cuenta, porque el marido no es curador, el marido es administrador. Pero aquí la mujer rinde cuenta porque es curadora del marido. Y es curadora de bienes ajenos. ¿Por qué? Porque son bienes ajenos del marido y bienes de ajenos de la sociedad conyugal. Pero aquí viene un tema. Ojo. Ojo con este detalle. ¿Cuándo empieza a regir, cuándo empieza a operar la regla de la administración extraordinaria de la sociedad conyugal? Fíjense. Empieza a operar la regla de la administración extraordinaria de la sociedad conyugal cuando efectivamente hay un impedimento de la indefinida duración y cuando efectivamente la mujer acepta el cargo de curadora del marido. O sea, cuando, de acuerdo a los ojos del Código Civil, se discierne la curaduría. Ese tema es importante. Por tanto, fíjense, no hay un decreto judicial que le dice a la mujer, desde este momento usted administra extraordinariamente la sociedad conyugal, sino que la administración extraordinaria opera de pleno derecho desde el momento que la mujer acepta el cargo de curador. ¿Me entienden? Por tanto, la resolución judicial solamente la nombra como curadora. Y cuando la mujer acepta el cargo y por tanto la curaduría se discierne, ¿ya? Ahí opera de pleno derecho la regla de la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Para que lo tengan entonces presente. Es decir, profesor, dale. El tema de la curaduría, la curaduría de por sí se decreta judicialmente. Exactamente. Pero esa curaduría debe funcionar en virtud de una aceptación, es decir, exactamente, porque no la va a pedir la misma persona que va a ejercer esa curaduría. Efectivamente, porque ahí hay que tener cuidado con lo siguiente, porque una cosa es que te nombre el curador y otra cosa es que acepte el cargo. Porque puede ir otra persona y decir, judicialmente, si esta persona quiere que sea curador, no necesario, exactamente, si te propone la misma persona, te propone, te puedes proponer. Exacto, te propone, tú decís que yo no quiero administrar, y ahí empieza el orden de relación. ¿Me entiendes? Por eso, una cosa es que te nombres y otra cosa es que tú aceptes el cargo. Es decir, que puede ser que te propongan. Claro. Puede ser que tú mismo vayas a realizar el trámite para ser curador. Exactamente. Puede ser que tú mismo te pidas ser curador, o también tú puedes decir, ¿sabes qué? No, necesito un curador para mi papá proponiendo a mi mamá. Okay. ¿Cachai? Ahí perfectamente se puede utilizar esa figura. Entonces, mire. Ya, vamos a seguir. Entonces fíjense con lo siguiente. Cuando la curaduría o la aceptación del cargo es discernida. Por tanto, técnicamente te nombran, tú aceptas el cargo y en ese momento empiezas a operar de pleno derecho la regla de administración extraordinaria. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo, cómo termina la administración extraordinaria? Y fíjense que el código nos dice lo siguiente, ¿ve? Dice, cesando la causa de la administración extraordinaria de que hablan los artículos presentes, recobrará el marido sus facultades administrativas previo decreto judicial. Entonces, fíjense, si el marido demente se rehabilita, ¿me entienden? Tiene que quedar sin efecto la curaduría, pero ahí tiene que haber un decreto que le diga, usted nuevamente vuelve a ser el administrador. O sea, que tal cual como comienza, termina. Exactamente, pero fíjate que no recupera el marido del pleno derecho a la administración. Tiene que haber un decreto que diga, usted vuelve a ser administrador. Pero en el caso de la mujer, o en el caso del tercero, tan pronto él acepta el cargo, no hay un decreto que le dice, como usted acepta el cargo, usted desde este momento administra extraordinariamente la sociedad conyugal. No, opera el pleno derecho. ¿No te da la diferencia con ella, no? Parece que no la notáis. Mira, por eso digo, para que inicie la administración extraordinaria, basta que el curador acepte el cargo. Ajá. No es necesario un decreto que le diga, por el hecho de aceptar, desde este momento usted administra extraordinariamente la sociedad conyugal. No, simplemente aceptas el cargo y de pleno derecho empieza a operar esta cuestión. Pero el marido, para recuperar las facultades, cuando obviamente ya no existe este impedimento, tiene que quedar sin efecto la curaduría y el marido tiene que necesitar un decreto para que recupere las facultades. Es decir, que hay que volver ahí al tribunal para que se declare judicialmente para que efectivamente cese la curaduría. Y después de eso, el aceptar no debe existir. No, no es que acepta. Una vez que se declara, una vez que termina la curaduría, se requiere de un decreto que le diga, usted está rehabilitado y en este momento usted recupera la administración. Ya. En esa misma instancia de la solicitud judicial. Exactamente. Por eso dice, el marido recuperará sus facultades previo decreto judicial. Por tanto, sin ese decreto judicial, por mucho que esté rehabilitado, no recupera la administración. Eso es lo que está diciendo el código. ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto. ¿Está muy difícil la administración? No, pero tiene mucho detalle. Es que familia tiene ese tema de que tiene mucho detalle, muchos detalles chicos. Y como viste, se me puede mover estudiar familia, ¿no? Ya empezamos, Fabiola, le llaman a reclamar. Ya empezamos. Oh, usted está muy apretado. No, profe. Yo siempre he sido apretado, qué distinto. ¿Que se notaba mal ese cemento? No, nada que ver. Miren, 373, para que se complemente lo que estamos hablando. Toda tutela o curaduría debe ser discernida. Y dice, se llama discernimiento el decreto judicial que autoriza al tutor o curador para ejercer su cargo. Por tanto, nombra a Nelson curador. Nelson tiene que aceptar el cargo. Y una vez aceptado el cargo, hay un decreto que te dice, desde hoy, usted empieza a ejercer el cargo. De discernida, claro. Se refiere a... Aceptada, o tener conocimiento, claro. Por eso, nombramos a Nelson, el Nelson acepta el cargo, y una vez aceptado el cargo, hay un decreto que dice, desde hoy, usted empieza a ejercer el cargo. Y cuando empieza a ejercer el cargo, de pleno derecho, administras tú extraordinariamente la sociedad conyugal. Pero cuando el marido se recupera, y queda sin efecto la curaduría, se requiere un decreto que le diga al marido, usted está rehabilitado, pero además usted vuelve a recuperar sus facultades, desde el punto de vista de la administración. En el caso tuyo, simplemente a usted le dice, usted ejerce el cargo, y consecuencialmente administra la cuestión. Pero en ningún caso hay una resolución que dice, desde este momento, extraordinario. Dejemos hasta acá. Sí, profe. la respuesta más rápida de la clase. Es que la disolución de la sociedad conyugal, no tengo que hacerla como antes para explicar. No, no, no, por lo mismo, por lo mismo. Yo sabía que usted iba a hacer esto. Ya, vamos a dejar. Vamos a dejar por solicitud, ¿cierto? Ya sabemos de quién, ¿cierto? O por ratificación, mejor dicho. Ya vamos a dejar la clase hasta acá y ya el día martes de la próxima semana vamos a ir viendo la disolución de la sociedad conyugal. Miren, finalmente, la próxima semana, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo se disuelve la sociedad conyugal. Vamos a estudiar el pacto del 1723 del Código Civil, que lo hemos nombrado más de alguna ocasión. Y después vamos a ir viendo cómo efectivamente se disuelve la sociedad conyugal. Entonces, la próxima clase vamos a disolver y liquidar la sociedad conyugal. ¿Ya? Y vamos a disolverla, vamos a liquidarla, porque la otra semana ya estamos en mayo, ¿cierto? Ya estamos súper, súper bien de tiempo. Y vamos a eventualmente ver el patrimonio reservado, pero no creo. Porque la verdad es que la próxima clase va a estar densa. ¿Ya? Y yo creo que no más allá de las... Ah, pero después tenemos el solemne. Después el martes subsiguiente. Ya. Sí, yo creo que ahí explico un par de cositas nomás y nada más que... De hecho, el próximo miércoles tenemos procesal. El próximo miércoles tienen procesal penal, claro. Y porque ustedes ya han tenido dos solemnes. Han tenido fiebre, han tenido la litigación oral. Sí. ¿Te paró esta cuestión, Fabi? Ya, profe. Ah, no, que está bloqueado al ladito. Dice Juan, al lado, a la derecha. Ese lo mueve y ahí lo puede parar con el rojo. Gracias. A mí me hizo un tutorial completo. Se ve que va a acabar cantando. Ya, ahí está el delito. Sí, supuestamente. Como que no está parpadeando ahí. Ya quedó. Ya, como le decía, claro, ustedes ya tuvieron técnica de dirección oral, tuvieron el de quiebra el día viernes, ¿cierto? Van a tener filosofía este jueves. Procesal penal el miércoles, claro, y matan conmigo el día 9, martes. ¿Cierto? Sí, ya. Nos matamos con redacción correcta. ¡Ah! Con la Claudia, efectivamente. Terminan ahí, efectivamente, antes de la sala de consolidación. Claro. Ya. Ya continuamos, entonces vamos a dejar hasta acá. La materia en todo caso ya está cortada. Ya, y obviamente ya se sabe cuál va a ser lo que va a entrar a Solemne para este Solemne. ¿Ya? Dejemos hasta acá. Ya. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. ¿Ya? ¿Pero la investigación?